Bienvenido. Soy un fantasma que desea lo que todos los fantasmas, un cuerpo. Después de largo tiempo que estuve cruzando avenidas inodoras, del espacio sin vida, al no olor incoloro de la muerte. El almuerzo desnudo, William Burroughs. Muy buenas lunas a todos, me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de miércoles 28 de octubre del año 2020. Esto es Arkham, soy Uriel, Uri para todos ustedes, y nos encontramos con nuestro buen compañero y amigo de todos, Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, aquí andamos ya todos reunidos para este gran especial con bastante buena información que vamos a aportar el día de hoy. No tienen ustedes una idea de lo impresionante que va a ser el día de hoy. Espero que nos aguanten el ritmo todos ustedes. Y estamos con nuestros invitados. Quiero presentarles a todos ustedes y saludarle, por supuesto, a Darius. ¿Cómo estás? Hola, mi estimado Uriel. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas lunas, Humberto. ¿Qué tal, mi estimado Darius? Aquí estamos. Muy buenas Bienvenido, lunas. Bienvenido, buenas lunas. Bienvenido, ajá. También está con nosotros el señor, el único que tiene club de fans en Arkham, el buen Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? ¿Qué tal, Humber? Un saludo también a todos nuestros escuchas. ¿Qué tal? Buena noche. Muy buenas noches. Y tenemos ni más ni menos que a Dark Knight. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Uriel. Pues muchas gracias por la invitación. Humberto, muy buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Dark Knight? Oye, fíjate que me da muchísimo gusto tener a los tres aquí, como lo dije en el programa anterior de Escalofrío. También lo digo aquí, gente que sabe, gente que realmente tiene el conocimiento para estarnos apoyando en este proyecto de Arkham. Los sacamos un ratito de sus celdas, por supuesto, para que puedan estar con nosotros. Igual a Mariana. Buenas lunas, ¿cómo estás? Bueno, a ver si se puede comunicar. Todavía, tiene un poquito ahí de problemas. Bueno, vamos a empezar rápidamente con esto que son las efemérides. Rapidísimo, no me va a tardar mucho, para que todos estemos en sintonía. Fíjate que el primero de noviembre, mi querido Humbert, pues se celebra, ya sabemos todos, el Día de Todos Santos. En esta fecha se venera a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico. Por eso es que celebramos el día primero. ¿Y qué crees que el primero de noviembre también es el Día Internacional del Cepillo de Dientes? No, sí, se estableció este día para apoyar la importancia de la salud bucal de los niños y promover los buenos hábitos del cepillado de dientes. De esto nos puede hablar un poco más Daríos, porque me imagino que se cepilla sus colmillos cada vez que se va a ir a acostar, supongo, ¿no? ¿O no es así, mi claro querido Daríos? Que sí, claro que sí. Recuérdale a todos los todos niños. Todos los días. Ajá. Todos los niños deben cepillarse los dientes 3 veces al día. Perfecto. Solo así van a poder tener los colmillos lo suficientemente fuertes para. Lo suficientemente fuertes. Perfecto, muy bien. Sí, ¿no? Digo, yo me supongo que también los zombies y todo ese tipo de monstruos y criaturas de las cuales vamos a recordar en unos momentos más, también debe tener una sana higiene bucal. El día 2 de noviembre se celebra también, bueno, pues ya sabemos que el Día de los Fieles Difuntos es una conmemoración y recuerdo a todas las personas que ya no están con nosotros en este mundo. También déjame decirte que el día 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Desde el 2013 se conmemora este día, el día 2 de noviembre. Afortunadamente, aquí en esta reunión, únicamente Darius y Rodo son periodistas. Humberto y yo no lo somos, por supuesto. El día 3 de noviembre se celebra la presentación oficial de la publicación del lenguaje de programación C en el año de 1971. ¿Cómo ves, Humbert? Por Dennis Ritchie, sí, es verdad. Así es. En el 71. En el 71. Y también el 3 de noviembre se celebra el Día Internacional del Sándwich. Por si alguien tenía la duda, Ya lo tenemos aquí. Qué rico. De qué los rico. Emparedados. Ahí ya llegó Marianita. Mariana. ¿Cómo estás? Buenas lunas. Bien, acá. Buenas noches, chavos. Qué bueno. El día 3 de noviembre se celebra también el Día Internacional del Joyero y el Relojero. El día 3. Y el día 4 de noviembre se celebra el Día de la UNESCO. Esto es bastante importante. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así es, el Día de la UNESCO. También el 4 de noviembre es el Día Mundial del Caramelo. Órale. Ajá. Después contaremos todo el rollo de cómo llegó esta palabra a Estados Unidos, convirtiéndose en candy. La palabra candy, que quiere decir dulce o caramelo. El año 2008, en noviembre 4, fallece Michael Crichton. Ya saben, escritor del Mundo Perdido, Parque Jurásico, La Amenaza de Andrómeda, por supuesto, Congo, Acoso. Y el día 4 de noviembre también, pero el año de 1994, se estrena una película, para mi gusto, bastante buena. No sé qué opinen ahorita nuestros amigos que nos están acompañando. Frankenstein, de Mary Shirley, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada, ya saben, por Robert De Niro. Esta película, creo que es la mejor adaptación que existe de Frankenstein, ¿no, mi querido Darius? Fíjate que sí, en el cine moderno sí hay que reconocer que es una muy buena actuación. La actuación de Robert De Niro como la criatura, la verdad, es muy buena. Sí, la verdad y es que no sí. Se diga, sí, no. Está padrísimo. Esta Elena Bonham Carter también como protagonista, la verdad, muy buenas actuaciones, es una muy buena adaptación. Así es. Y el día 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Pólvora. Fíjate, esto fue una situación que está como raro, pero se celebra el día 5 de noviembre el Día Mundial de la Pólvora. En día 5 de noviembre, pero de 1955, Marty McFly llega desde el 26 de octubre de 1985, en ese terrible accidente de Volver al Futuro 1. Está bastante padre esto. Y el 5 de noviembre de 1997 comienza la ola de atentados anarquistas en el cómic V de Vendetta. ¿Cierto, mi querido Rodo? Así es, como dirían, remember the 5th of November. Así es, efectivamente. Ay, Rodo, ya me sorprendes cada vez más, ¿eh? Te digo ya. Se ha puesto a estudiar. Otra vez ya ves que nos pusimos a hablar precisamente de Alan Moore. Ah, sí, efectivamente. Y me acordé de V de Vendetta. De Vendetta, está padre, ¿no? El día muy 6 bueno. De noviembre se celebra el Día Mundial del Saxofón. También esto en honor a su inventor, Adolf Sax, quien nació el 6 de noviembre, pero de 1814. También el 6 de noviembre se celebra el Día de Stranger Things, esta serie tan famosa de Netflix, debido a que ese día en este pueblo de Indiana, uno de los demonios cruza el portal, y es cuando empieza toda esta serie de Stranger Things, un 6 de noviembre. También el 6 de noviembre, pero de 1867, el profesor Aronnax y su criado y consejero Ned Sands son rescatados por el submarino Nautilus en la famosa obra de el señor Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Esto fue el 6 de noviembre. También yo creo que ahora le toca a Darius estar de gran fiesta, porque un 6 de noviembre, pero de 1847, nace el señorazo Abraham Stoker, literato y además es irlandés, ¿cierto, mi querido Darius? Así es, así es. Y, bueno, pues su obra Cumbre es Drácula. El buen caballero. Así es. Yo creo que esa fue, digo, tuvo más escritos, más novelas, pero sí. Sin duda alguna Drácula fue... Yo creo que pasó incluso a nivel internacional. Así es. Y además es de un peso tremendo, no nada más para la literatura vampírica. Creo que la literatura de terror, la literatura gótica, o sea, fue una novela extremadamente impresionante. Así Así es. Así es. También un 8 de noviembre, pero de 1900, nace Margaret Mitchell. Tal vez el nombre no les suene mucho, pero yo estoy seguro que su novela sí les va a sonar y se llama Lo que el viento se llevó. Esta escritora realmente bastante, bastante increíble. Y un 9 de noviembre nace, mi querido Humberto, este va a ser una fiesta para ti, porque nace en 1934 el señorazo Carl Sagan. Ah, cómo no. Nace en Brooklyn, Nueva York. En paz descanse, pero magnífico todo lo que hizo y logró aquí. Así es. Y el día 9 de noviembre, pero de 1988, se estrena una de las películas, pues a lo mejor no la de las mejores, pero sí de las más significativas de este mundo de terror, que se llama Child's Play, mejor conocida como Chucky, el muñeco diabólico. Child's Play, dije, no, ¿sí? no me suena. No, sí, se estrenó un 9 de noviembre del 88. También el 10 de noviembre, un saludo para Rodo, por supuesto, y para toda la gente que le guste el dibujo, porque el 10 de noviembre es el Día Internacional del Dibujante, así que un saludo para todos los que se dedican a hacer cómics, todos los que dibujan bien, pero no quieren aceptarlo, como el señor Rodo. Don Rodo, perdón. También para... Hay que mantener el secreto. Sí, así de perdón, su identidad secreta, claro. Un saludo para Armando Ortega, si nos está escuchando, también un excelente dibujante. El día también 11 de noviembre nace Carlos Fuentes en 1928, su obra más conocida, La muerte de Artemio Cruz. Múltiples premios que recibió el señor Carlos Fuentes. El día 11 de noviembre en Japón se celebra el día del origami, no es diferente al día que se celebra en Occidente, que es el 24 de octubre, y ya lo mencionamos en ese programa. El día 11 de noviembre también, otra fiesta para el señor Darius, porque se estrena en 1994 una película que también creo que estuvo bastante buena, se llama Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan y protagonizada, ya saben ustedes, por Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Tomás Cruise. ¿Cómo ves, Darius, esto? Así es, sin duda alguna. También fue una de las películas que marcaron una, como que una época, unos años de cine, ¿no? O sea, ya antes habían habido películas como Bela Lugosi. Ajá. Sin duda alguna, pero Entrevista con el vampiro creo que fue como un parteaguas para la industria del cine vampírico moderno. Claro. Moderno, por así decir. Sí, creo que, y además buena adaptación, creo, ¿no? La verdad sí, la verdad es una muy buena adaptación y siguió mucho pues toda la narrativa de Anne Rice. Ok, perfecto. Ok, bueno, pues el día 12 de noviembre también nace una personalidad muy importante aquí en México, porque en 1651 nace Sor Juana Inés de la Cruz. Importante, ¿no? Para la historia mexicana, hombre. Ajá. Así es, también el día 12 de noviembre, pero de 1929, nace Ira Levin. Ya saben ustedes, el bebé de Rosemary, su obra más conocida. También el 13 de noviembre es el Día Mundial de la Bondad, así se dice en este día, ¿sí? Se trata de un día en el que se hace un llamamiento mundial para ser felices y hacer felices a los demás. El día 13 de noviembre empezó en Tokio. Eso debe ser diario. Ojalá que fuera diario, hermano. Sí, no manches. También el día 13 de noviembre nace Robert Louis Balfour. Tal vez también su nombre no le suene, pero yo estoy seguro que al señor Dark Knight le va a sonar su obra más importante y más famosa, que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Es cierto, mi querido Dark? Claro, es una de las novelas un poquito, pues, si no... no muy escuchadas de Robert Louis Stevenson, pero es de las mejores, la dualidad del doctor Jekyll y Mr. Hyde es bastante, pues la novela te lo va haciendo de una manera impresionante. Sí, así es. Además, yo creo que es como que el papá de Hulk, ¿no me quedo, Rodo? Totalmente de acuerdo. De hecho, era lo que estaba pensando mientras Dark Knight comentaba esto, de que mucho se dice que Stan Lee pues realmente no fue tan creativo, por ejemplo, en este caso de Hulk, ¿no? Sino que es un reflejo de lo que es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, así es. Muy bien, pues el 13 de noviembre, otra fiesta para el señor Darius. Hoy viene de reventón, ¿eh? Porque justamente en 1992 se estrena una de las películas que a mí en lo personal me han gustado mucho y es una estupenda adaptación de la obra original. Y estoy hablando ni más ni menos que de Drácula, de Bram Stoker. En 1992 se estrena esta película, ya saben, de Francis Ford Coppola. ¿Cómo ves, mi querido Darius? Sí, y sin duda, antes que nada, un saludo a Rebeca Dracul Helsi, nos está escuchando. De hecho, les manda muchos saludos. Muchas gracias. Sí, fíjate que esta, de hecho, no sé si recuerdas que incluso en el título o sea, decía así Drácula de Bram Stoker, pero tenía abajo una leyenda que decía el amor nunca muere. Sí, claro. Y este slogan, era precisamente el dato Francis Ford Coppola de adaptar en la película, ¿no? Sí. Sí, no, y además creo que estupenda adaptación, creo que está impresionante. También el 14 de noviembre se estrena otra película, pero esa ya es más reciente, en el 2014 se estrena Birdman, también multinominada a varios premios, dirigida por el señor Iñárritu y protagonizada por Michael Keaton. También el 14 de noviembre, pero de 1971, la sonda Mariner 9 llega a Marte, convirtiéndose en el primer objeto de fabricación humana en orbitar otro planeta. Muy bien, y ya para terminar y dar paso al señor y eminencia en los cómics, el señor Don Rodo, vamos a decir que el día 15 de noviembre es el Día Mundial de la Familia. Se festeja el segundo domingo de noviembre y en este año cae el día 15. Muy bien, pues vamos a dar paso a este especial de terror inaudito. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Y pues Rodo, ¿qué nos tienes para este especial de terror? Sí, pues tenemos obviamente lo que son los cómics más terroríficos. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de ellos. Ok, a ver, pues arráncate, mi querido Rodo. En este caso, lo que vamos a ver es primero unos cómics que, en mi punto de vista, mejor, por ejemplo, este primer cómic no es tan terrorífico en sí, pero yo creo que sabe muy bien envolver la atmósfera de lo que significa una cuestión, a lo mejor, de lo que es suspenso y lo que es tal vez horror, pero no terror. Sí. Me estoy refiriendo a Batman Arkham Asylum. Ok. No confundir con lo que es el videojuego. El videojuego, muchas veces, claro. La gente cuando escucha Arkham Asylum, luego se va con el videojuego. Sí, y entonces, en este caso, no. Únicamente estamos hablando de lo que es precisamente el cómic. Y en este caso, el cómic lo que indica es qué pasaría si Batman tiene que pasar una noche en el asilo Arkham mediante una como treta o un juego que le hace el Guasón para soltar a los presos. Se le dice, si logras sobrevivir al asilo Arkham y que todos los demás internos te busquen y tú sobrevives a ellos, nosotros nos entregamos y liberamos a los doctores que tenemos atrapados, ¿no? Batman obviamente pues no le queda otra más que aceptar, pero pues sabemos que su santidad no es mucho problema para él. En este caso pues va avanzando con cada uno de los reos, digo, de los internos, perdón. Y lo padre del final es muy loable ese final, no lo voy a contar para la gente que lo quiera leer, pero es un final muy muy inesperado el que tiene. Así es. El final clásico, tal vez. Y fíjate que ese cómic ya tiene sus años, ¿eh? Sí. O sea, así es. Como tú dices, las nuevas generaciones asocian este nombre, Asilo Arkham en español, con el juego de video, pero realmente ya tiene sus años, es del 89 ese cómic. Así es, correcto. Efectivamente ya tiene su tiempecito el cómic. La atmósfera, la historia, todo envuelve en una situación terrorífica, ¿eh? Sí, y muy buen cómic. Sí, aparte está muy bueno. Para todos los que quieran leerlo, por supuesto. ¿Qué hay del señor Grant Morrison, si lo quieren leer? Así es. Adelante. Ok. Muy bien. Otro cómic que también yo lo tengo porque le tengo un apego muy, muy, muy, digamos... Le tengo mucho cariño, mucho afecto a ese cómic. Uh-huh. Obviamente, y supongo Darius también. Sí, es lo que iba yo a decir. Es lo que iba a decir, también Darius se va a revolcar de la alegría. Es esta famosa trilogía que hicieron de Batman Drácula, ¿no? Así es. Este cómic de Batman. Sí. Exacto. Un cómic de Batman Drácula, que es la trilogía que es Batman, que curiosamente no le ponen, en ese entonces era muy común poner el versus, ¿no? Así es. Batman versus Predator, Batman versus Aliens, etcétera, ¿no? Y en este caso no, le ponen Batman y Drácula. Uh-huh. Y es una historia de qué sucedería si Drácula fuera real, llegara a Ciudad Gótica y pues tuviera un enfrentamiento con Batman, ¿no? Así es. Los giros de tuerca que da la historia es están increíbles. Ver a un Batman como tal vez ya sería más un Batman, uh-huh. Es decir, como sería tal vez la definición del nombre. Sí, claro. Muy parecido a como decíamos lo que era Man-Bat. Así es. Y la historia, repito, la manejan como una trilogía. Es Batman y Drácula, luego es Bloodstorm y Crimson Mist. Entonces, uh-huh. Creo que esos la trilogía es algo que vale mucho la pena de leer. Uh-huh. Aparte el dibujo de Doug Mankey es muy, muy, muy valuable. Es sí. Muy loable su dibujo para ese tipo de ambiente como de terror, como oscuro, ese tipo de cosas, ¿no? Está totalmente increíble esa trilogía. En español le pusieron Lluvia Roja, Tormenta de Sangre y Niebla Carmesí, serían las traducciones uh-huh. de estos cómics. Y como dices, como que es algo muy simbólico aparte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, ajá, los finales están súper buenos. Y sí, sobre todo el final de la 1, ¿no? Sí, eso sobre todo. Claro, ajá. Sí, los demás pues ya como que quiera que sea, como que te vas imaginando un poco, ya, pero ya, al final... Exacto, ya te anticipas sí. Un poquito más hacia dónde va. Así es. Muy bien. Bueno, después también tenemos otro que es Batman Nosferatu. Así es. Que de hecho ese también es una onda medio torcida la historia, etcétera. Y de hecho se nota mucho que está muy basada en esto de el gabinete del doctor Calavari. Así es. Que está muy basada en esa situación, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos a un doctor que controla a un ser medio extraño, que en este caso curiosamente aquí es como el Guasón. Uh-huh. Y entonces... lo manda en la noche a Ciudad Gótica precisamente a que mate a las personas que él ve que interfieren con sus intereses. Con sus intereses. Sí, con unas sesiones como psicosomáticas, algo así, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, como sesiones así de esas de grupo ahí, de todas estas zonas raras. Claro. Y entonces Batman obviamente pues se ve obligado a intervenir, ¿no? Así es. Pero obviamente el Guasón aquí es como un ser ya más tipo sobrenatural, ¿no? Con cierta fuerza y sobrehumana y todo eso, ¿no? Comparado al Guasón que regularmente estamos acostumbrados a ver. Es como un Guasón más bestial, más animal. Sí, de hecho. Y es interesante la historia. Si bien está basada en esta obra que habíamos dicho, sí, no por eso deja de ser entretenida la lectura. No, y además están súper buenas. Algo en un paréntesis que iba yo a decir hace un momento... en Batman Drácula existe también la versión animada. Batman Drácula, creo que, y me claro, parece que sí. estuvo bastante bien. No tiene mucho que ver con el cómic, ¿no? Pero Y de hecho no tiene. Podría decirte, o me atrevo a decir, y el buen Don Rodo podría corregirme, ajá, si me equivoco, que no, que la animación no. No se apegó, no le llegó siquiera al 50% del cómic. Ajá, sí, no. Sí, no, no, la animación es muy diferente. De hecho, está basada en el tipo de animación de Batman. Así es. Sí, sí, esta serie de The Batman. Sí, de esta serie animada que salió de The Batman. Pero me parece que estuvo bastante aceptable la película. Sí, dentro de lo que cabe, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Como que la supieron adaptar. Así es. Oye, Dark Knight, ¿qué opinas de estos tres cómics de Batman? Batman, Arkham Asylum, Batman y Drácula y Batman Nosferatu. Mira, ves que uno de mis personajes favoritos pues es Batman, definitivamente. Supongo que es por eso Dark Knight, ¿no? Sí. Y finalmente lo que comenta Darius y Rodo, pues son de los cómics, y que tenga relación con los murciélagos o con los vampiros, todavía lo hace más extraordinario. Para mí también son de mis favoritos. Fíjate, es que está bastante, bastante, pero bastante bueno. Creo que es algo que vale mucho la Batman Nosferatu, ¿sí? Que vale mucho la pena leer, sobre todo por la atmósfera que se va creando. Y por ejemplo, en cuestión de Batman Nosferatu, el arte, ¿no, Rodo? También es un poco diferente. Sí, también es un arte no clásico, es un arte más como, inclusive podríamos a lo mejor definirlo como surrealista. Sí, ándale, como algo como raro. La forma. Ajá. Okay. Y es muy bueno, y pues Batman, puse estos títulos de Batman porque a final de cuentas creo que, bueno, Ciudad Gótica es más que excelente para este tipo de ambientaciones, ¿no? Claro, sí, obviamente. Por eso es Ciudad Gótica, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad. A ver, preguntándole a Darío, no sé, tengo una referencia a un cómic, finalmente hace mucho que en la editorial Bit salió, donde también se enfrentan a un tipo vampiro, pero también sale Superman, y ve que como Superman no es apto para la magia, entonces el protagonista finalmente es Batman, que termina derrotando a un como vampiro con magia negra. Pero la verdad es que no recuerdo muy bien cómo el arco de la historia. Ajá. No sé si él la recordará. Pero la verdad sí me suena, incluso creo. Ajá, adelante, Rodo. Sí, yo recuerdo haberlo visto hace mucho, pero para ser sinceros, ya tiene un buen rato que lo vi. Y sí, creo que efectivamente fue uno de los cómics donde se hizo mucho hincapié en que una de las debilidades de Superman, aparte de la kriptonita, era la magia. Así es. Que precisamente era como lo podían controlar. Y por eso, pues obviamente, su santidad tenía que ayudarlo, ¿no? Entonces, esa es la onda, ¿no? Que creo que sí recuerda haber visto ese cómic, más que nada por ese hecho. Y a mí, como saben, soy fan de Superman, me quedó mucho hincapié que decía, ah, ok, pues resulta que entonces no es tan súper, porque resulta que con la magia lo controlan, ¿no? Exacto. Sí, qué chafa, ¿no? No, pues es más realista, ya terminó siendo Superman más realista que Batman. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Ok, Rodo, ¿qué más? Ok. Después de ahí, otro cómic que pongo es From Hell, que inclusive ahora sacaron hace poco, bueno, ya hace algunos años más bien, una película con Johnny Depp, me parece. Sí. Y es un cómic que nos habla sobre estos pequeños episodios o días que hubo del asedio en el condado, colonia de Chapel, que era donde estaba el famoso Jack el Destripador, claro. Y en esta cosa, en esta comunidad, pues bueno, se ve esta situación, y es como un cierto punto de vista de reinterpretación de cómo fueron los crímenes de Jack el Destripador, y como tratarle de dar tal vez un poquito más de identidad a quién era Jack el Destripador. Claro. Porque recordemos que Jack nunca supimos quién fue. No se sabe. Fue uno de los asesinos seriales que nunca se pudo atrapar, que nunca supo siquiera quién era. No, de hecho, lo último por ahí que se llegó a comentar o a publicar es que había una teoría muy fuerte en la que resultaba que era la enfermera, ¿no?, del doctor. Que tenían... Sí, primero sospechaba del doctor y luego después a decir eso. Exacto. Así es. No, sí estaba bastante padre este cómic, fíjate. Sí. A final de cuentas, repito, para todos los que nos llama la atención, aparte de los cómics, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto de los asesinos seriales y todo esto, por una cuestión de cómo ver, según ellos, de una manera muy rara o muy, digámoslo, como lo que clasifican, enferma, creen que están haciendo un bien. Porque si tú le preguntas a un asesino serial, él te va a decir que no está haciendo nada mal. Claro. Está haciendo algo bueno, ¿no? Y a final de cuentas, igual, otro tema escrito por Alan Moore. Así es. Sabemos, el señor Moore se especializa mucho en este tema. Así es. Sí, no, Alan Moore es como que, digamos que sí, como que el experto en cómics de estos temas, ¿no? Sí, así okay. es. Luego de ahí nos vamos con un poquito de manga, para que también no crean que olvidamos al otro lado del mundo. Y nos vamos a Japón con el manga de Gio. No manches, ajá. De Junji Ito. Él es, mangaka igual referencial para cuestiones de terror. Sí, así es. Si queremos un manga de terror, tenemos que leer un manga de él. De él, sí, cómo no. No, es de esto de los pescados mutantes, ¿no? Ándale, exactamente. Es que, ¿sabes una cosa? Antes de que realmente este manga, aparte de que está bueno, es uno de los más inquietantes, fíjate, que yo he visto. Sí. No, o sea, lejos de toda la historia y el manga, el arte, que es muy padre, todo este tipo de mangas, no te pases de lanza. O sea, yo cuando lo leí, sí está como acá, raro, diferente, inquietante. Sí, como muy entretorcido. Sí. Y lovecraniano, por así decirlo. Sí, porque tiene que ver con el mar. Ajá. Exacto. Medio dagonesca la cosa. Medio dagonesca. Déjame decirte que encontré la palabra adecuada para describirlo. Una palabra que me enseñó el señor Don Rodo. Bizarro. Exacto. O sea, está bastante bizarro este manga, fíjate. Así es, ese sí sería del mundo bizarro. Para que del vean. Mundo bizarro, y se llama Gio. Ajá, así es, G-I-O, Gio. Ajá. También otro, pasando otra vez, regresando a este lado del mundo. Otro cómic que puse también por los temas que maneja es el famoso cómic de Hellblazer. Ah, de Constantine, ¿no? Ya lo ubican más por la serie, pero todo el mundo lo ubica más por el nombre de su protagonista, que es John Constantine, ¿no? Constantine, sí, claro. Entonces, muchos ubican por la película, esta película de Keanu Reeves hace algunos años ya. Así es. Y otros por la serie que salió también hace algunos años. Ok. Entonces, este cómic, pues bueno, ya sabemos que nos habla sobre un hombre que tiene la capacidad de poder ver diferentes planos, de poder ver otros seres y de estar en contacto con esto de lo paranormal. Ajá. Entonces, lo que son, ahora sí que los demonios, los magos, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones paranormales, pues en John Constantine, bueno, en Hellblazer lo van a encontrar. Así es. Y también es de Alan Moore, ¿no? Historias, no, fíjate que este es de Garth Ennis. Ajá. Y las mejores historias yo creo que fue cuando estuvo Brian Azzarello. Ah, ok, ajá, sí. John Constantine ahora sí que ha tenido pues varios escritores, ¿no? Sí, como. Pero yo creo que las mejores historias han sido cuando estuvo Brian Azzarello. Brian Azzarello. Exactamente, John Constantine, ¿qué es, Rodo? O sea, porque no es mago propiamente, no es. No. Yo digo que es más como un, ¿cómo decirlo? Como de psíquico, por así decirlo. Como esta gente que tiene habilidad de percibir cosas, ¿no? Ya ves que hay gente que tiene la habilidad de percibir si hay una mala vibra, o de ver gente, o de ver espíritus, eso. Claro. Yo siento que John Constantine es más de ese estilo. Claro. Es más como... Exacto, como... De hecho, se le denomina como sensible, como sensitivo a lo sobrenatural. Ajá. Okay. Y es un don que muy pocos humanos tienen. Sí. Nuestro querido John Constantine. John Constantine. Ok. Después de ahí, otro cómic también que tenía que estar en este apartado, porque también empieza con Hell. China, pues... es de ley. Sí. Sería Hellboy. Hellboy, claro. Hellboy, bueno, Mike Mignola siempre ha tenido igual una onda medio lovecraniana, Alan Poesca también. Uh-huh. Muy de Alan Poe también. Y creo que lo ha sabido transportar muy bien en lo que fue todo su saga de Hellboy, ¿no? Sí, claro. Esta cuestión de cómo hacer esto de ocurrírsele, ¿no? Pues qué tal que resulta que un demonio llega a la Tierra, pero es un demonio muy pequeño, y entonces ese demonio pues lo vamos a utilizar al contrario, ¿no? Para que haga el bien, por así claro, decirlo. Claro, sí, sí, sí. Tanto es así su renuencia, que recordemos una de las características de Hellboy es que se lima los cuernos para no precisamente parecer un demonio. Así es. Entonces sí, sí. Es algo interesante, y cómo al final resulta que termina siendo hijo de pues de Lucifer y toda esta onda, y cómo ya va él desenvolviendo la historia poco a poco, y aparte los personajes que va integrando. Ajá. Como Abe Sapien, y todos los demás personajes, ahorita se fue el nombre de Lee Sherman, ¿no? También. Ándale, Liz, exacto, de Liz. Uh-huh. Todos estos personajes, cómo los va integrando, también es algo muy loable de Mike Mignola. Creo que sus historias tienen un trasfondo de personaje, como que no deja que el héroe brille demasiado. Claro. Y así bien tiene su peso Hellboy, claro que lo tiene, pero aún así los personajes de reparto son de muy buen soporte en sus historias. Perfecto. Siempre tiene una cuestión muy importante. Okay. Recordar que, pues, para mí, Hellboy de las películas, me quedo con las del Toro, obviamente. Uh-huh. Creo que estuvieron mucho mejor que la última que hicieron. este remake. Digo, no por ser acá muy mexicano, pero creo que sí hay que decir que la verdad las primeras de Del Toro fueron las mejores, ¿no? Pues la primera creo que estuvo un poquito mejor, ¿no? Sí, digo, como todo, ¿no? Siempre primera y segunda parte, pues va a estar un poquito mejor la primera, como hemos dicho, salvo con sus honrosas excepciones, ¿no? Tal vez sí. El Imperio Contraataca, El Padrino, Terminator 2, tal vez. Las que pueden romper la regla, ¿no? Sí, pero siempre es así, ¿no? Ok, Rodo, continúa. Después de ahí, en nuestra pequeña lista tenemos otro cómic, bueno, más bien manga. Manga, sí. Que es I'm a Hero. Ah, ok. Uh-huh. Manga. Creo que es el manga que más impacto ha tenido en la cuestión del tema zombie. Así es. Y bien, ha habido mangas que manejan muy bien esta cultura zombie, lo han hecho como de manera a lo mejor más risible, como por ejemplo High School of the Dead y este tipo de uh-huh. cosas, ¿no? Sí, como que no tan creíble, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ajá, exactamente. Uh-huh. En cambio, ya Hero sí lo tratan de hacer como muy realista. Es un manga que, si bien sabemos que es ficción, la tratan de adecuar muy bien uh-huh. a una cuestión de un apocalipsis zombie. Sí, porque ahí se maneja también que es una epidemia, ¿no? O sea, así es, uh-huh. así es, correcto, ¿no? Y que en este caso, para cosa más curiosa, resulta que es un mangaka, ¿no? El que es el protagonista, ¿no? Así es. Como Stephen King, que todos sus protagonistas eran escritores, ¿no? Sí, eran escritores, o sea. Bueno, pues está bien, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Este escrito por, bueno, escrito y dibujado por Kengo Hanazawa. Ajá. Y la ventaja es que es una serie relativamente corta. Entonces también es fácil de conseguir y por ende de leer, a diferencia de algunos otros mangas que sabemos que son muy, muy largos. Claro. Igual los cómics, por ejemplo, como digo, el manga que dijimos anteriormente de Gio, uh-huh. ese también es, de hecho, autoconclusivo, es un solo tomo. Es un solo tomo, que está bien, ¿no? También para hacerlo muy grande, muy largo, está como... Ajá, yo también siento que una historia de terror debe ser concisa y directa, ¿no? Exactamente. O sea, uh-huh. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando está una cuestión que es muy original, es guau, pero de repente ya le empieza a sacar la secuela y la secuela y la secuela y la secuela y se chotea, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces no vimos Pesadilla en la Calle del Infierno y decíamos es lo máximo, Viernes 3 era lo máximo y de repente ya aparecían cosas de risa? Destino no, pues... Final, Saw, etcétera, ¿no? Empezaron con muy buenas propuestas, pero después pues ya como que todo se chotea, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como que la van regando en ese aspecto, ¿no? Yo creo que muchos coincidimos en ese aspecto. Ahorita vamos a comentar el cine un poco más adelante, pero yo creo que en eso creo que tenemos razón, ¿no? En lo que decimos, porque todas esas películas, Chucky, ¿no? Pesadilla en Calle del Infierno, Viernes 13, Halloween, las primeras estuvieron bien, ¿no? Pero ya Jason 10 en el espacio, ya no te pases, ¿no? Sí, o Freddy contra Jason. Sí, fíjate que la propuesta de Freddy contra Jason no es mala. No es mala, exacto, yo también iba a decir eso. O sea, la pero... película no es mala, pero la ejecución está fumada, ¿no? Fumada. No, sí, Jason X en el espacio, ya dices, espérame, ¿no? Creo que está mejor el Chapulín Colorado, mano. Con crossover con el Chavo del 8, ¿no? Sí, exactamente. Hubo un capítulo donde se juntaban extrañamente los... No, luego hay un capítulo donde viajan al espacio con el Chapulín, está interesante, creo que más interesante que Jason X, ok. En este caso, ahora nos vamos con Loke and Cake. ¿Mm? Okay. Y en este caso es un cómic sobre una mansión embrujada, ¿sí?, en Nueva Inglaterra. Sí, es la que tiene, y obviamente, que tiene un, ajá, portal, ¿no? Exacto. Sí, es ese cómic, ¿no? Ah, sí, okay, nombre, ya sé cuál es. Exacto, ahí viene el nombre del, sí, sí, sí, del cómic. Exactamente. Y esta cuestión es de una familia que llega ahí y que sufre toda esta cuestión de eventos sobrenaturales, tal vez un poquito al estilo de la famoso terror de Amityville, ¿no? Uh-huh. Y algo que cabe destacar de esto es que lo escribe Joe Hill. Joe Hill, ajá. Joe Hill, que también es un reconocido escritor de terror. Así es. Pero que curiosamente poca gente sabe que es, quién es su papá. Sí. Joe Hill, que es el señor Stephen King. Exactamente. Entonces, nada más que obviamente utilizando seudónimo para no vayan a decir es que me compraron los libros porque soy el hijo de Stephen King, uh-huh, pues mejor pongo otro nombre, ¿no? Claro. Pero precisamente él es hijo de Stephen King. Ok. Y pues heredó bien las cosas de su papá. Ahora, ¿sí?, en el caso de otro cómic, que a lo mejor tal vez no es también, al principio no pensaremos que sea tan de terror, pero que sí llega a tener sus cuestiones de terror, y más nuevamente cuando lo tuvo Alan Moore, sería el famoso Swamp Thing. Sí, la cosa del pantano. La cosa del pantano, uh-huh, como lo conocen acá, de uh-huh, este lado del... Era como la mancha voraz, pero en la selva, ¿no? Pero en la selva, en el pantano, ¿no? Exacto, exacto, el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama estos dos de nosotros? ¿Los de nosotros? Los de Yucatán, ándale, los de Yucatán, ¿cómo se llama esto? El cenote. El cenote, sí, ya. Okay, ya. El cenote voraz. El cenote voraz, ándale. Santo contra el cenote voraz, ok. Fíjate, estaría bien haber hecho una de esas, man. Sí, que lo estoy viendo, okay. El cenote voraz. Para que le digas a Armando. ¿Sí? Que ya ves que él es nuestro experto de cine, que se aviente. Que lo vaya dibujando. Contra el cenote maligno o algo así. Y pero pues yo sé que ahorita está muy ocupado ayudándole a Snyder a terminar la Liga de la Justicia, ¿no? Al Snyder Cut, sí, yo creo que le está ayudando. Fíjate que por eso no vino hoy, porque sí, está allá. Yo lo fíjate entiendo, que no se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Siempre nos dice que está ocupado, pues ha de ser por eso. Y como dura 35,000 horas el Snyder Cut, pues están tardando un poquito, ¿no? Sí. Y no, ya ves que es súper fan de él, es sí, lo máximo. Lo máximo, ajá. Pero bueno, en este caso, volviendo a Swamp Thing, uh-huh, todos sabemos esta historia, ¿no? De este personaje que sí, tiene esta situación del experimento fallido, uh-huh, y tiene esta cuestión de poderes como, pues, que tienen que ver con la cuestión del pantano, ¿no? Sí. Poco a poco se ha ido modificando mucho la historia. De Swamp Thing, uh-huh, y le han dado cosas como ya más con la cuestión de la conexión con la Madre Tierra y con esta cuestión de deidades precisamente que tienen que ver con la Tierra, ¿no? Sí, claro. Más hacia el estilo de Gaia y este tipo de cosas, ¿no? Así es. Y también recordar que hubo inclusive dos películas, uh-huh, en los 80, en los 80, sí. Dos películas, y ahora acaba de salir una serie que desafortunadamente no me hicieron una temporada, y fíjate, la serie no era mala, ¿eh? No, estaba bastante bien hecha. Ajá, y nada más duró una temporada, digo, lástima, ¿no? Pero una serie que rescataba más como esa atmósfera, sí, más tétrica, sí, de Swamp Thing. Sí. También tuvo una temporada Don Gato y fue bien famosa. ¿No? Bueno, eso sí, cierto. Pero, Don Gato ya, ¿cómo se llama? La repetían tanto que ya sabían lo de Laszlo. Sí, Osla, pues Laszlo Osla. Dice, ¿a qué edad se enteraron de que siempre vimos una temporada de Don Gato que no pasó de ahí? Sí, ¿no? Fíjate que está. No, pero fíjate que este Something. Me agradaba más la primera historia, debo reconocerlo. Ajá. Pero creo que los arreglos que le han hecho, creo que está bastante bien, ¿eh? Sí, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, claro. Como tú dices, bien le han movido un poquito a su, ¿cómo decirlo? A su, pues no historia, sino a su... Como su plataforma, historia. Digamos. Ándale, uh-huh. Por así decirlo, a lo que sería su esencia, tal vez. Sí, claro. Sigue manteniendo ciertas cosas que podemos decir, pues sí, es Swamp Thing, no, okay. No lo han cambiado tanto, ¿no? Dentro así de lo que es. Cabe. Uh-huh. Ok. Muy bien. Otro que tenemos aquí, igual de este señor del terror japonés, es Uzumaki. Así es. Uzumaki también es este manga, que también es medio, como dijiste hace ratito, bizarro. Bizarro. Bizarro es. Yo bueno. Creo que la palabra para definir a los cómics de este mangaka. Porque sí, también la historia es un tanto, pues hasta cierto punto, pues extraña o no sé cómo. Fíjate que la historia no se me hace tan extraña, porque son estos chavos que reciben una maldición, ¿no? Se afectan por una maldición. Sí, pero más bien es que empiezan a tener como obsesión por los espirales. Ajá, sí, sí. Que uh-huh. Empiezan a tener como esta obsesión por los espirales y inclusive como hay algunos que inclusive tratan inclusive de romperse los huesos, ¿no? Claro. Como para tratar de adoptar la forma del espiral, porque quedan en esta cuestión de la obsesión porque todo sea como de espiral, ¿no? Uh-huh, sí, sí. Entonces también está como extraña. A lo mejor, como tú dices, a lo mejor lo que origina que se comporten así no está tan bizarro, ¿no? Que sería como una maldición. Ajá. Pero lo que conlleva ya todo el desarrollo de bueno, esta maldición, sí. Lo que sí está como medio bizarro, ¿no? Bueno, es que yo como que veo un espiral un poquito más común que unos pescados mutantes, ¿no? O sea, está como acá raro. Pero sí, sí tienen razón. Ok. Pues sí. Hablando de pescados y esas cosas raras del abismo, está el famoso The Wake. Ah, sí, ¿cómo no? Snyder. No confundirlo Snyder, con el director. Exacto, ajá. Sí, pobre Scott Snyder, no le pongan esa luz encima. Scott Snyder, como mucha gente ahorita lo tal vez lo ubique más, él estuvo encargado de Batman durante todos los nuevos 52. Así es. Fue el único cómic que no rebotearon, que sí. Siempre estuvo activo. Siempre estuvo. Y ahora es todo esto lo de Dark Knight's Metal, ¿no? Así es. Lo que está llevando Scott Snyder. No, ya también. Y en bien este bueno, caso, sí. En este caso, The Wake es una cuestión como si combináramos precisamente El Abismo. ¿Se uh-huh. acuerdan de esa película de James Cameron del Abismo? Sí, cómo no. Con la de John Carpenter de La Cosa. De La Cosa, ajá. Sí, porque entonces, es algo como raro, ¿no? Uh-huh. Ajá, porque es como una cuestión extraterrestre, sí. Pero a la vez dentro del mar. Entonces es como estas dos, como juntando estas dos cosas, ¿no? Así es. Y muy al estilo igual de Scott Snyder, uh-huh. De irlo haciendo como pausadito, y de repente ya te deja venir toda la historia y entiendes perfectamente el porqué cada cosa, ¿no? Sí, claro. Y interesante. La historia igual es una serie de seis tomos, o sea, no es muy larga, por si alguien la quiere leer, puede conseguirla de manera sencilla. Hace poco la editaron aquí en México, entonces la pueden uh-huh. encontrar. Ok. Luego también tenemos, obviamente, un cómic que sentó los precedentes de cómo tenían que ser toda esta nueva boom que se hizo de los zombies. Mira, voy a reconocer algo que me va a doler en un futuro seguramente. Pero sí debo de reconocer que benificó la imagen que teníamos anteriormente de un zombie. Uh-huh. Uh-huh. O sea, esos zombies lentos... Esos zombies como tontos, ¿no? Creo que esta serie vino a revolucionar esa imagen del zombie. Eso sí debo reconocerlo. Así es, y estamos hablando, pues, de Walking Dead, de uh-huh. Robert Kirkman. De Joaquín Dead. Uh-huh. O como dirás esto, de Walking Dead. Ah, sí, de Walking Dead. De Are You Walking Dead. De Joaquín Dead, ajá. Digo, hablando de terror, ya ves que también hubo ese tiempo de la leyenda urbana de la Yuwoki. Así. Que luego te platico. Una revolución esa cosa, ¿eh? Horrible, ¿no? Sí, o sea, ¿qué onda? Ajá. Y bueno, en este caso de Walking Dead, todos sabemos la esencia, ¿no? Nos habla sobre este Rick, que es el policía de un pequeño pueblo, que de repente despierta y se da cuenta de que hay una cuestión de apocalipsis o de una pandemia de zombies. Así es. Y cómo poco a poco él va buscando tanto a su familia, a sus amigos, y va tratando de hacer este grupo de supervivencia que vamos viendo, ¿no? Claro. En un principio, el cómic es un cómic, pareciera como más tipo de acción, pero conforme se va adentrando la historia, Kirkman lo va haciendo un poquito ya más de suspenso, ya más de terror, ya... Claro. Y empieza a meter otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, claro. Y como siempre, llegamos a la parte donde muchas veces a lo mejor el enemigo más fuerte o el enemigo más peligroso no es el zombie, sino el mismo ser humano. Así es. Que también de alguna manera lo han retratado en la serie, que si bien la serie se separa totalmente del cómic, utiliza el cómic como referencia, la serie también tiene lo suyo. Te digo, desafortunadamente, pues ahora ya cambiaron mucho el rumbo de la serie para empezar a quitarle el protagonismo a Rick, ¿no? A Rick. Dárselo a Daryl, me parece. Sí, sí, fíjate que yo te voy a decir algo. En cuestión de la serie, o sea, esta es buena, no lo niego. Pero ¿qué crees? Que de repente llega un punto que a mí en lo personal digo, ay, ya, por Dios, cámbiale, ¿no? O sea, como que ya siempre es lo mismo, como que se encasillan en una parte y de ahí como que ya no avanzan. Exacto. Algo sí, que no pasa en el cómic. Ajá. O sea, el cómic sí va bastante bien. Una historia bien, y además da unos vuelcos bastante interesantes el cómic, ¿eh? Sí, exactamente, y siempre va cambiando, como tú dices, la historia. O sea, si bien de repente hay una parte donde se quedan como en un lugar, sí, de repente en ese lugar pasan varias cosas y no es como estarle dando vueltas a lo mismo. Exactamente. Pasa mucho a la serie, que es como una temporada alrededor de lo mismo, ¿no? Sí, así es. Entonces, hasta que no cambies de temporada, dices, ah, bueno, ya cambió otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Eso sí, es lo que sucede. Okay. Y detalle curioso a mencionar, es un cómic que es en blanco y negro, es en tono de escala de grises. Así es, sí, raro color. Encontrarnos cómics de ese tipo. Regularmente nos encontramos cómics de una policromía, es decir, de a full color, como les dicen. Sí, claro. Okay. Y este no es así. Y pues para cerrar la lista, antes de decir algunas menciones honoríficas que ahorita mencionaré por qué, cerrar la lista, pues bueno, Tales from the Crypt. Ah, ok, claro. Cuentos de la cripta. Claro. Exacto, todos los recordamos tal vez más por la serie esa, ¿no? Que pasaban ahí de la calaverilla y todo eso en el canal 4, cuando pasaban todo ese maratón de Dimensión Desconocida, Misterios Sin Resolver y toda esa onda, ¿no? Ajá. Alfred Hitchcock y terminaban con Cuentos de la Cripta. Sí, y entonces... pues obviamente son pequeños cuentos, lo que es como antes era el pulp, que eran pequeñas historias, donde ponían esto de cosas sobrenaturales o de terror o ese tipo de muy, a lo mejor la gente que no conoce Telephone del Grip, pero sí vio Dimensión Desconocida, es muy de ese estilo. Sí, muy parecido. Ese tipo de temática de la Dimensión Desconocida. Son unos capítulos como raros, ¿no? Sí. Sí, había desde capítulos muy que jugaban como con la cuestión psicológica, como había capítulos ya muy que rayaban el gore. Así es. Entonces, así era. Y el cómic está... Así es, y el cómic está genial. Sí, si quieres saber de dónde salió la serie y todo lo demás, ahí está. Ahí está, exactamente, justamente en Cuentos de la Cripta. Okay, muy bien. Y pues nos vamos ahora con las menciones honoríficas. Ok. Las menciones honoríficas, una de ellas, tenía que estar Superman, si no podía estar tranquilo. y es Superman contra Chabelo. No manches. Ya estuvo que perdió, ¿eh? Poco falta para que hagan el crossover. Ya salió Batman con Cantinflas, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede hacer con Chabelo? Pues déjame decirte, perdón, pero nuevamente tu personaje... quedaría en segundo lugar, porque si pelea contra Chabelo, perdería Superman, créemelo, ¿eh? Bueno, si es una carrera de la inmortalidad, probablemente. Sí, ¿no? Justamente. Ok. pero este, no, Superman Aliens. Ah, claro. Uh-huh. Superman Aliens, creo que los aliens también es una cuestión de terror. Sin embargo, tal vez yo no puse los aliens en los cómics porque su origen no fue en los cómics, su origen fue en la película. Ah, sí, fue en el cine. Ajá. Entonces tal vez por eso no los puse, pero hay cómics de Alien también muy muy buenos. Uh-huh. Y uno de ellos, por ejemplo, curiosamente es Superman Aliens. Alien. Uh-huh. Que uno diría, pues cómo, si es Superman, o sea, Superman tiene no, está bastante oscuro el cómic, etcétera, ¿eh? ¿Qué le van a hacer unos aliens, no? Inclusive sí. El ácido, a lo mejor de su sangre, pues él es súper fuerte, ¿no? Así es. Pero resulta que es una cuestión que él recibe un llamado de auxilio en un lugar lejano de la galaxia. Ajá. Superman va y desafortunadamente llega a un lugar donde no hay un sol amarillo como el que lo alimenta. Así es. Y entonces él empieza a perder poder. Y empieza sí. a perder poder, y empieza a perder poder, y entonces cada vez es más difícil hacerle frente a la horda de aliens, que recuerden que los aliens utilizan la cuestión de la colmena, no atacan de uno, sino de varios, ¿no? Sí, como hormigas. Entonces, así es, correcto. Ajá. Entonces es muy, muy buena lectura, son dos tomos, esos los sacó Dark Horse. Dark Horse, Y si los pueden dar una checadita, vale mucho la pena. Ok. Mención honorífica para que no se quejen que no le rendí pleitesía. Nuevamente ponemos a su santidad con Batman The Long Halloween. Ah, claro, sí, sí. Este obviamente tal vez más que nada por el título, ¿no? ¿Sí? Long Halloween por la fecha, ¿no? Sí, este, claro. Lo de Halloween. Sí, se desarrolla en estas fechas. Esta historia, exacto, se desarrolla durante Halloween y es como va pasando todas estas situaciones con una fecha específica o principal de cada mes que va siguiendo. Claro. Y resulta que pues tiene que ver mucho el hombre calendario, ¿no? Con este tipo de cosas. Sin embargo, no por eso tienen un enorme peso el guasón, el pingüino. Gato, sí, no se dejen guiar por el nombre del hombre calendario. Realmente es un villano excepcional, ¿eh? Así es. Y de hecho ahí nos narran mucho esta cuestión de cómo es la transformación de Harvey Dent. Harvey Dent, sí, claro. Llega eso de dos caras. Ok, continuamos. Entonces vale mucho, mucho la pena. Otro que también es Sandman. Ah, buenísimo. Sandman nos va desde la cuestión a lo mejor más como metafísica, psicológica, etcétera, sí. Pero puede llegar a otros números donde sí es ya como la cuestión más de horror o de esta cuestión de... No, de, buenísimo. De déjame decirte que está considerado como uno de los mejores cómics de toda la historia, ¿eh? De Sandman, no confundirlo con Sandman del Hombre Araña, ¿no? Ajá, sí, exacto, no tiene nada que ver con el villano del Hombre Araña. Así es. Y sí, y Neil Gaiman, pero a lo mejor para algunos que a lo mejor no lo ubican por Sandman, tal vez lo ubiquen por alguna otra novela como Stardust o como Coraline, que a lo mejor es o American Gods. Sí, claro. Ya ven que ahora hasta salió la serie, inclusive. Sí. Entonces, yo creo a lo mejor ahí ubican también a este autor de Neil Gaiman. Claro, sí. Creador de Ángela. Ángela, claro, de Spawn. Exacto. Así es. Muy bien. Otros cómics, Sergio Aragonés. Boogeyman. Boogeyman. Obviamente ahí no es tanto por el terror, sino es por el tema, que el Boogeyman, sí, claro. Pues es el coco, lo que sería el coco. El coco aquí en México. O el hombre del costal, como luego le dicen. O John Wick, ¿no, verdad? Ah, no, ese ya es aguantado, sí. Y en este caso, Sergio Aragonés lo hace de manera muy, muy, muy padre esta crítica, esta cuestión, humor ácido, ¿no? De muy peculiar de hacer estas cuestiones de espantos o del Día de Muertos o este tipo de cosas, ¿no? Claro. Es muy, muy interesante verlo y es como un toque diferente. A lo mejor si uno no quiere ver el terror de la manera que lo ve uno clásicamente, sino lo quiere ver con una manera de humor. Claro. Yo creo que Sergio Aragonés y Boogeyman es una buena opción. Es una buena opción, claro. Y finalmente cierro con dos cómics, o dos sagas, por así decirlo. La primera, como que todos creo que concordamos que es como medio churro, y la otra, curiosamente, al contrario, se me hace muy buena. ¿Medio? ¿De veras dijiste la palabra medio? Es como cuando saliste de ver Batman contra Superman. Ah, sí, claro. Decías como que está medio mala, pero no querías aceptar que era un churro, ¿no? Entonces, era como ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ya sé cuál vas a decir, sobre todo por los días. ¿No? Y en este caso, obviamente igual de toda esta cuestión zombie. Ajá, sí, pues a fuerza. Marvel Zombies. No, hombre, está terrible. Este... Sí, o sea, digo, creo que el planteamiento era muy bueno. Sí, yo también pienso creo eso. Que la idea de tener a los héroes como zombies, con sus poderes como zombies, uh-huh, era buena. Sí. Pero el tratamiento de la historia, hijo. Sí, no, horrible, ¿no? Y este DC, este DC, y ¿no? DC, ajá, y DC de DC, y esa es totalmente diferente. O sea, sí, yo cuando la adquirí, porque eso me logré suscribir cuando la sacaron en Estados Unidos. Ay, no, de verdad, este, qué gente. Yo dije, híjole, va a ser otro churrazo, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención fue que la edición, y también por lo que la compré en un principio, es que venía con las portadas que hacían alusión a las películas de terror famosas, a los póster de películas, claro, de terror famosas. Por ejemplo, venía la de It, y en vez de venir Pennywise dándole como el globito a Georgie, uh-huh, venía el Guasón dándole el globito a Robin. Claro. Uh-huh. Entonces estaban padres que todas sus películas, bueno, que todos los números de cada portada, sí, la portada de cada venía con una alusión a alguna película, El Conjuro, eso, Destino Final, La Maldición de la Llorona, etcétera, ¿no? Ok. Entonces estaba padre. Pero la historia es muy buena. La historia es qué pasaría igual si hay una cuestión de apocalipsis zombie. Y tal vez por lo que me fascinó la historia es porque en el primer número se echan a Batman. Entonces yo dije, esto es realismo, esto es realismo. Sí, sí, de hecho, de primer número sí, creo que nunca voy a morir tan rápido a Batman en ninguna historia de la Liga de la Justicia. Entonces dije, mira, esto sí es realismo, caray, qué buena historia. Ay, sí, tú, qué casualidad. No, pero sí está buena. Oye, está buena, o sea, de hecho, cómo se echan a Batman está bien, sí, fundamentado. Sí, claro. Inclusive, también más adelante le toca a la Mujer Maravilla y, uh-huh, al final le toca a Superman. Ajá. Uh-huh. O sea, inclusive a Superman también expresa de esta cuestión zombie. Sí, pero es que mira, no es que despreciemos. Ajá, no es que despreciemos a Marvel, pero la verdad es que Marvel Zombies sí está bastante. Y como te lo comenté fuera del aire, está considerado como uno de los peores cómics de toda la historia del mundo, ¿eh? Sí, no, y DC, por el contrario, a mí se me hace muy, muy bueno. Sí, sí, es bueno. Tom Taylor creo que lo supo hacer muy bien. Uh-huh. Y en este caso. Son tres sagas. La primera es cómo caen los héroes. Uh-huh. La segunda es lo mismo, pero desde el punto de vista de los villanos. Claro. Uh-huh. ¿De qué pasa con los villanos? ¿Qué hacen? ¿Siguen haciendo cosas malas? Sí. ¿Se ponen buenos? ¿Se juntan entre ellos para defenderse? ¿O qué pasa? ¿No? ¿O también qué es rollo? Muy padre eso, uh-huh, ver la parte de los villanos. Uh-huh. Y la tercera es cuando ya sale como la nueva Trinidad. Así es. Que quedan en lugar de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Maravilla. Muy bien. Diana Troy, Damian Wayne como, uh-huh, Batman y Jonathan Kent como Superman. Como Superman, así es, que es el hijo de Clark, ¿no? Así es. Correcto. Así es. Oye, Rodo, pues muy bien, fíjate que varios de los títulos sí me agradó que los pusieras, los mangas están bastante grandallas también, es algo muy parecido al cine, ¿eh? Al cine occidental y al cine oriental de terror. Así es. ¿No? En tan así lo, es. ¿No? Y como yo siempre lo he dicho, ¿no? Y lo dije creo que al principio, es mi lista, por así decirlo. Uh-huh. Digo, a lo mejor alguien dirá, eso no tiene nada que ver con terror, o yo hubiera puesto tal vez otro, etcétera. Pero bueno, es una lista que yo saqué de acuerdo a lo que yo he leído. Para, claro, pues, saber de qué vas a hablar, ¿no? Sí, entonces, exacto. No, deja de eso y puedes recomendar, ¿no? Ajá, exacto. Y también como decir, ¿no? Tanto leí el churro de Marvel Zombies como leí algo bueno de DC, pues ya ustedes sabrán si quieren leer los dos, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, obviamente, ¿no? Muy bien, Rodo. Oye, fíjate que antes de pasar con nuestros demás invitados, que quiero que den su opinión acerca de sí, esto. Sí, porque van a decir que ya cuánto te pagué por tener tanto tiempo. Sí, no manches, tu media hora de saludos ya lo compensó. Oye, quisiera que mandaras saludos. Quiero que le mandes un saludo a Rodrigo GT, que nos está Rodrigo viendo. Rodrigo GT, como Dragon Ball GT. Como Dragon Ball GT, exactamente. También a Alan Rosas, que nos está viendo también en el Facebook. Un saludo a Rodrigo GT y a Alan Rosas, cómo no. Y quiero que le mandes un saludo al grupo DC Latinoamérica, que nos hace el favor Latinoamérica. Que nos hace el favor de compartir el video. Y por supuesto, a las personas que en el siguiente programa ya aclararemos sus preguntas que nos hicieron. Sonia. Juan Jiménez y por supuesto a Carlos. Ok, claro que sí, Sonia, Juan Jiménez y Carlos, un saludo y no se preocupen, en breve en nuestras siguientes emisiones responderemos con todo gusto sus preguntas y sus dudas. Muy bien, mi querido Dark Knight, ¿qué opinas de estos cómics? ¿Crees que es una buena opción leer un cómic de terror? Sí, claro que sí, es muy buena opción. Es más, hay unas adaptaciones de Lovecraft y de Edgar Allan Poe que hizo Marvel. Así es. Sobre algunos cuentos que ellos hicieron. Uh-huh. Muy, muy bien dibujados y además también, ahora sí que en blanco y negro. Sí. Muy buenos, por cierto. Ya no he visto esas ediciones, pero hicieron dos ediciones. Ajá. Sí, una de Lovecraft y Allan Poe, ¿no? Las imprimió, creo que todavía Editorial Vid. Aquí creo en que México. Está Marvel, como ya Marvel en México. Ah, ok, ajá. Sí, ya las hizo Marvel ya en México. Ok, ¿no? Ves que sacaba unas ediciones especiales, así como en libros. Bien, ahora sí que bien hechas. Eras con papel bueno. Sí, claro. Y en realidad no, pues, tampoco eran baratas, ¿verdad? Pero sí eran muy buenas. Sí, efectivamente. No, sí, sí. Entonces, todos esos especiales que nos tocó a algunos de nosotros ver, digo, porque pues, Rodo es mucho más grande que yo, ¿no? Entonces, pues, le tocó todavía las novedades y ese tipo de... Pues te digo que yo me tocó ir al bautizo de Chabelo, mano. Ay, bautizo de Chabelo. Muy bien. Oye, padrísimo, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien. Oye, vamos a preguntarle al señor Darius antes de que se vaya a cenar. Antes de que salga a cenar, perdóname la expresión. ¿Qué nos traes para este especial de terror, mi querido Darius? Pues bueno, sí traigo unos cuatro. Uh-huh. Una selección de cuatro libros. Claro. El primero. Y sí lo quise dejar en primer lugar. Uh-huh. Que es La Hora del Vampiro de Stephen King. De Stephen King. Ajá. Sin duda alguna Stephen King. Sí, no, sin duda alguna Stephen King. La verdad es un escritor de terror y suspenso a la vez. Okay. Y una de sus obras maestras, sí, definitivamente es La Hora del Vampiro, porque te maneja mucho el misterio, el suspenso de que en un pueblo todo es paz, todo es felicidad, y de repente en los límites del pueblo, en una colina, hay una casa enorme y la típica atmósfera de terror, ¿no? De que es una arquitectura muy al estilo victoriana. Ajá. Está enorme, está tétrica, lúgubre, etcétera, ¿no? Y casualmente nadie la habita hasta que llega a un individuo muy misterioso y compra la propiedad. Pero ¿qué creen? Solamente se ve de actividad durante la noche. Ajá. Entonces, este libro yo creo que se puede definir como todos en algún momento dado hemos tenido miedo alguna vez. Sí, pero claro. Pocos, muy pocos han tenido que enfrentar realmente el horror de que impregna o que despide el mal. Tal claro. Como lo define este Stephen King aquí en el libro, no, en ningún momento te dice es un vampiro, no, simplemente dice el mal. Uh-huh. El mal. Fíjate, y sin duda alguna es un libro muy recomendable. Sí, fíjate que es ese libro, esa historia de Stephen King. Yo te voy a decir qué onda, ¿no? Stephen King es muy bueno escribiendo terror. Sin embargo, fíjate que no describe los ambientes, si te fijas. En muchas de sus novelas no describe tanto el ambiente, sino que va como que más directo a la situación que está aconteciendo. Pero en este libro de La Hora del Vampiro, o sea, es tanto la atmósfera que se está armando de terror, que verdaderamente parecería que estuviera escribiendo Howard Philip Lovecraft. Exactamente, exactamente. O sea, como bien lo mencionas, Stephen King es muy descriptivo en la situación. Así o, es. O a lo mejor en la persona. Ajá, en el protagonista. Pero en esta novela en particular sí te describe más la atmósfera, más el ambiente, más uh-huh. precisamente para que te imagines o puedas incluso ¿sí? ver en tu mente el, la atmósfera que está claro. En donde se está presentando el libro. Bastante el bien, ¿eh? Ok. Sí, no, y la verdad es en opinión personal, en mi opinión personal, es una de las obras más grandes de Stephen King. Podría estar en dentro de mi top 5, ¿no? Claro, sí. No, sí está bueno, güey. Sí está bueno. Ahí sí, ¡ay! La verdad, sí. De ti no puedo decir nada porque sé que has vivido muchos años. Sí, la verdad, sí. Y entonces sé que conoces mucho. Rodo sí me ha estado impresionando las últimas semanas. Se ha puesto a estudiar verdaderamente como no tienes una idea, ¿eh? Es que es el confinamiento, no me deja otra. Puede ser, pero está bien porque aprendes y lees, ¿no? O sea, realmente. ¡Ay, Rodo! ¿Qué te pasó? Ok, continúa, mi querido Darius. Se puso a hacer su tarea. Sí. El otro libro que recomiendo, de hecho, este es, la verdad, orgullosamente mexicano, el autor. Sí. El autor se hace llamar, no, obviamente no es un nombre verdadero, pero se hace llamar Terius Granchester. Ah, ok, ok. Y ajá, es, sí. El libro se llama... Yo Vampiro. El libro se llama Yo Vampiro. Ajá. Yo Vampiro. Esta novela trata, es una historia un poco romántica, uh-huh. pero mucho de acción. Es como de aventura. Sí, sí, es sí. como de aventura porque es un vampiro que tiene 900 años uh-huh. y que te narra cómo es que se enamoró. Uh-huh. Cómo encontró o dónde encontró el amor verdadero uh-huh. y cómo a pesar de los siglos que han pasado él sigue sintiendo ese amor con la misma fuerza o con más intensidad todavía. Así es. Y en el libro te narran los sacrificios o las cosas que él tiene que pasar o surcar para poder seguir siendo fiel a ese amor. Uh-huh. Entonces, entre ellas, bueno, tiene que pelearse contra demonios, uh-huh. Tiene que arriesgar su propia vida incluso para poder salvar a esta mujer autora de su gran amor, ¿no? Bastante. La verdad es, no es tanto de terror, pero sí es una historia muy, muy buena. Es una historia muy buena, muy, muy, muy de aventura. Sí. Más que de terror, es muy de aventura. Sí, sí, sí, claro. No, pero fíjate que sí tiene que ver con ahora sí esta situación vampírica, ¿no? O sea, un amor eterno de siglos. Sí, ajá, exactamente. Que lucha el vampiro por ese amor, ¿no? Pues está bastante interesante, ok. Así me agrada. Es, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer? Ok. Uh-huh. El tercer libro que recomiendo es el primero de una pequeña saga, una pequeña trilogía uh-huh. Se llama Ulrika, ah, okay. La vampiro, el nacimiento de la sangre, Bloodborne. Okay. Este libro es proveniente o parte de una serie de juegos de rol uh-huh. llamados Warhammer 40.000, que es un libro, es un juego típico del estilo de Calabozos y Dragones, ajá, o un estilo mucho de sword, espadas y hechicería, sword and sorcery. Okay. Pero en esta novela, fíjate que se parece un poco tanto al manga como al anime uh-huh. de Hellsing. Sí, sí parece. Porque en el anime o en el manga de Hellsing tienes a Victoria, que es la discípula de Alucard, pero es una vampiro que lucha uh-huh. en contra de su sed de sangre. O sea, ella se siente mal, y es lo mismo que le pasa a Ulrika. Claro. Ella se siente mal, o le duele ser una vampira, le uh-huh. duele tener que alimentarse de sangre, le duele tener que lastimar a los humanos, y tiene ese conflicto entre su instinto vampírico y su lado humano, ¿no? O su uh-huh. humanidad. Entonces, con ayuda de su mentora, de su maestra, uh-huh. que es la condesa Gabriela. Uh-huh. Pues bueno, ella le va enseñando, cómo sobrellevar o cómo acostumbrarse a este nuevo don vampírico, a este uh-huh. nuevo don oscuro, sí. al mismo tiempo que su Covenant, ¿sí? que su grupo de vampiros está siendo amenazado o atacado por otros clanes. Por otros clanes vampíricos uh-huh. enemigos, y cómo ella tiene que estar haciendo uso de sus habilidades, de sus poderes vampíricos, pero no quiere alimentarse. Okay. No quiere beber sangre. Entonces, esta novela trata de ese conflicto, ¿no? Ok. Así es. No, fíjate que es una historia un poco clasicona, pero está bastante bien llevada. Uh-huh. Uh-huh, porque sí es... Sí, exactamente. ¿No? Y es un... No, la parte de las enseñanzas de la condesa... Es un libro ágil. Ajá. Sí. Así es. La parte de las enseñanzas de la condesa está súper buena, ¿eh? Esa parte. Ok. Sí, definitivamente. Okay. Es una muy buena opción. Recomendación. No, me agradó. Y por último, ¿perdón? No, digo que me agradó tu recomendación. Ah, muchas gracias. Y por último, recomendamos la saga. Uh-huh. La saga de True Blood. De Charlene Harris, ¿no? De libros de. La autora se hace llamar Charlene Harris. Ajá, sí, sí. Y esta saga de libros de True Blood es la saga o la serie de aventuras de Sookie Stackhouse. Okay. Sookie Stackhouse es una humana. Uh-huh. Es una humana que tiene la habilidad de leer los pensamientos o leer la mente de los demás. Así es. Y es por eso que tiene como experiencias en el mundo sobrenatural. Se encuentra. Es correcto. Ajá. Sí, ya me acordé. Imagínate que tú tuvieras ese poder de leer la mente. ¿Te gustaría? Pues fíjate que. No me gustaría. No me gustaría leer la mente de los demás. Imagínate. O sea, por favor, te tocas con un asesino serial, qué horrible, ¿no? Ajá, con un depravado, con un rodo cualquiera, ¿no? Imagínate lo que te puede pasar. Un rodo cualquiera. No vayas, o sea. Qué bueno que no puede leer la mente, porque si no, lo que estaría pensando. Fíjate que a lo mejor mucha gente sí pensaría en tener. En qué es padre ese poder, ese superpoder, por llamarlo de alguna manera. Pero yo sí lo pienso así, o sea, en un mundo como nuestro país, o sea, vas caminando y con esta vida moderna del estrés y este tipo del tiempo que andas corriendo, no sé qué pensamientos tendría la gente, sí sería como feíto, ¿no? Pues sí, sería algo complicado, digo. Incluso también descubrir los secretos de las personas, descubrir que a lo mejor por qué opinión tienen realmente de ti. Sí, ¿no? Terrible. Ajá. Entonces, aquí en este libro o en esta saga de libros, aquí para empezar, los vampiros son conocidos. O sea, claro. Todo el mundo sabe que los vampiros existen, saben que beben sangre, etcétera, etcétera. Okay. E incluso tienen derecho a votar en Estados Unidos, tienen derecho a votar en como por el presidente, etcétera, etcétera. Claro. Y resulta que en China, desarrollan una sangre artificial. Ajá, fíjate. Y la mandan a todas partes del mundo. Ajá. Precisamente para que los vampiros ya no tengan la necesidad de estar bebiendo la sangre humana. Claro. Que tengan que estar matando humanos para sí. poder alimentarse, ¿no? Sino simplemente crear una sangre sintética que les da el mismo efecto, ¿no? Y bueno, esta Suki se encuentra con un... De repente entra al bar donde ella trabaja, entra un individuo, un caballero... Dice, ay, está bastante guapetón el muchacho, entonces vamos a leer la mente a ver cómo se llama. Y resulta que no puede leerlo. Entonces, desde ahí se crea esta curiosidad, ¿no? De ella por saber quién es él o qué es él, que por el hecho de que no puede leer su mente. Y bueno, ya se descubre que es vampiro, que incluso vivió siglos atrás en el pueblo donde ella vive y se crea todas unas aventuras enormes, ¿no? Y la típica lucha de poder entre los clanes vampíricos, como su relación con los humanos. Pero también en este libro o en esta saga te muestran que además de vampiros existen hombres lobo, cambiaformas, hadas, brujos, hechiceros, demonios, ángeles, vamos, todas las criaturas sobrenaturales que te puedas imaginar aparecen en esta narrativa. Okay. Debo decir, o debo advertir que esta saga de libros debe ser adulto para poder leerlos, porque es una literatura bastante erótica. Sí. Muy vampírica. Es muy, muy erótica, es muy descriptiva. Exactamente. Entonces, una persona que no lee, que empieza a leer este libro, pero que se deje llevar, la verdad, sí, pues recordar a sus años de secundaria, ¿no? Sí. Si lo quieres ver así. Sí, por ya, eso sí. digo, este libro es un poquito peligroso. Sí, efectivamente. Es más, si lo leen en pareja, es muy bueno. Claro. Pero ya como adultos, ¿no? Ya como adultos, porque sí, o sea, no tanto este error, sino este ya más, es muy actual. Claro. O sea, es en la época actual, la época de la tecnología, de los celulares, del internet, de planos. Perfecto. Está enfocado en la actualidad y sí, es un tanto fuerte también. Está fuerte. ¿Cómo te describen las escenas de peleas, las muertes, todo? Claro. Pues bastante, bastante descriptivo. Ok, muy bien, mi querido Darius. Oye, pues fíjate que está padre tus recomendaciones, me agradaron, ¿eh? Terror vampírico del bueno. Sí, exactamente. Así es. Y obviamente, mención honorífica, Drácula de Bram Stoker. Claro, obviamente, no podía faltar, ¿no? Oye, fíjate que quiero que me ayudes a mandar un par de saluditos. Primeramente al vampiro Ethan, que también vamos a contestar sus preguntas ya próximamente. Vampiro Ethan, muchas gracias por tus preguntas. Y sí, la próxima emisión, créeme, tus preguntas serán contestadas. Un saludo para el grupo de Vampiro La Mascarada también, que nos hacen el favor también de rebotear el programa. Muchas gracias, grupo Vampiro La Mascarada, es realmente un gustazo contar con su apoyo. Reiteramos, por supuesto, el saludo a Rebeca. Rebeca, Dracul, Helsing. Y también un gran abrazo. Saludos. Y también vamos a mandarle un saludo a Gerardo Rojo y a Norman. Gerardo Rojo y Norman, un gran saludo. Cuídense. Muchas gracias. Muy bien, mi querido Darius, pues vamos a ver qué nos tiene por ahí Dark Knight. sus comentarios. Ya se nos durmió. Ya está bien dormido. Nada, para nada, aquí estamos. Ah, ya. Oye, ¿cómo viste las recomendaciones aquí de nuestro buen amigo pues, Darius? Muy, muy buenas, finalmente, ya había oído de esta literatura de los vampiros. Sí. La True Blood, que creo que también hay una, hubo una serie, una serie que no sé si estaba en HBO. Sí, sobre esta una serie en HBO. Sobre estas novelas. Okay. No sé si la adaptación fue buena, pero pues sí, bastante aceptable. Qué bueno. Sí, pues lo importante es que nos guste de alguna manera, digo, para que haya variedad, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, es Rodo le encanta a Superman, es su ídolo, odia a Batman. No, no se notó, ¿eh? No, no se notó, notó no. No lo odio, pero creo que le toca lo que a Superman le pasó hace mucho, ya hemos hablado, ¿no? Sí, de hecho, sí. Necesitan a ti, Dark Knight, bajarlo, pues tú. Bajarlo. Ajá, a ti, Dark Knight, tu personaje favorito es Batman, ¿no? Sí, claro. Entonces, para que haya también un poco de diversidad, porque pues, si a todos nos gustara lo mismo, pues qué aburrido, sí. ¿No? El de Darius, la Mujer Maravilla y así, ¿no? Entonces... Exacto, sí. Más si es, Gal Gadot. Puros que usan los calzones por fuera del pantalón, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eso sí debo reconocer que por lo menos en el nuevo 52 ya se sabían vestir. Eso sí, es que ¿no? Eso se lo aprendimos al santo, caray. Ah, exacto. ¿No? Definitivamente. Ok, mi querido Dark Knight, ¿qué nos tienes de Lovecraft y de Stephen King? Pues, la verdad es que Lovecraft es, yo siento que es un autor un poquito difícil para muchas personas, y a lo mejor ahorita le han dado mucho jale, como dicen por ahí. Uh-huh. Más porque el tono con el que él escribe siempre es así como muy serio, muy solemne, ¿no? Y es parte de sus de su atmósfera, de cómo crea el ámbito de sus novelas. Claro. Uh-huh. Entonces, como cada una de estas novelas están basadas en sus sueños. Uh-huh. Era una persona que siempre ha sido muy solitaria, fue muy solitaria. Sí. Y finalmente también su gran oasis, sensei o maestro, pues fue Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo la parte de sus novelas fueron lo tomaba de su vida, de la vida cotidiana de la época. Uh-huh. Todo esto fue entre 1920 y 1930. Así es. Entonces, por eso cada una, en una de estas novelas, pues empezaban pues, muy serias, o el ambiente era muy de esa época. Uh-huh. Entonces, también él tenía como un círculo de lectores, como un círculo de escritores más que de lectores. Uh-huh. Que por medio de una, como un pequeño periódico, una pequeña revista, Gaceta. Uh-huh. Tenía otros autores. Uh-huh. Entre ellos el que más recuerdo sería Robert Bloch. Así es. Donde ellos mismos en sus novelas empezaban y tenían seudónimos. Uh-huh. Y ya Lovecraft mataba a Robert Bloch, o Robert Bloch le mataba a Lovecraft. Entonces, bueno, era una bastante, pues, entretenida parte de esto que hacían ellos en esa época, ¿no? Lo que ahora podía hacer el Facebook, con chica, tantas cosas que con la tecnología. Claro. Ahora, algunas de sus novelas, casi todas son cuentos. Son cuentos cortos. Sí, así es. Yo algo que podría recomendar sería, no sé si saben de Los Gatos de Ulta. Ah, claro, ¿cómo no? Ves que es prácticamente de una pareja como de campesinos que mataban o sacrificaban a los gatos. Sí. Y entonces en esto, pues, unos peregrinos que pasaban por ahí tenían una mascota. Entonces, su gato desaparece y él, como que el niño que parece que el dueño de la mascota manda una maldición y todos los gatos van y pues a desquitar. Se comen a los Sí, a no. esos campesinos. El final está increíble. El final es muy bueno. Sí. Y si te fijas, Stephen King también tenía mucho de Lovecraft. Y sí. De Lampón. Hay un cuento de Stephen King que se llama... que en inglés se llama Sleepwalkers. Ajá. Como los caminantes. Los ¿no? caminantes, ajá. Y este también habla sobre los gatos. Ajá. Precisamente. Uh-huh. Y esta fue una de sus inspiraciones. Les digo, les doy ese dato porque es mucho de cómo escribe Stephen King, es mucho de lo que aprendió de Lovecraft. Ah, sí. Incluso por ahí mencionamos, ¿no? El programa pasado que de las principales que más le afectaron fue las montañas de la locura. Así y es. El color surgido del espacio. Uh-huh. Sí, esa es parte de su terror como cósmico que le decían. Ah, era sí. Alguien que era muy adelantado para su... Para su época. Demasiado. De su época, porque ya hablaba de cosas... como de universos paralelos, de extraterrestres, de monstruos que venían de otros universos. Uh-huh. Pues un ejemplo muy claro es los mitos de Cthulhu, sí. Claro. No, pues ahorita mencionamos también que incluso ahorita la de Stranger Things también están basadas en historias que, ¿sí? que se fumó Lovecraft, no sé qué marca de café tomaba en la noche, ¿eh? Ahora, sí, para entrar a eso, la llamada de De Cthulhu, ajá. Esa es una disyuntiva de cómo pronunciar ese Cthulhu, ajá, sí, exactamente. Sí, es que es Cthulhu, Clulu, quién sabe, mucha gente no. Pero ya ves no que realmente también hay ilustraciones de varios de ¿cómo se llama? De varios dibujantes que han hecho ilustraciones del famoso Cthulhu, pero pues de Lovecraft, que realmente fue el que se lo imaginó. No hay ninguna ilustración de él, nada más la descripción. La novela que es la llamada de Hulhu, uh-huh. O sea, es una narrativa en dos partes. Claro, sí, sí, o sea, sí. La primera parte es de un profesor, uh-huh. Está en la Universidad de Brown. Sí. Y de ahí, pues, sabe del ataque de una secta. Uh-huh. Entonces, el cómo describe Lovecraft la secta, o sea, el cómo te dice cómo están sonando los tambores para estar llamando a este personaje para un sacrificio, uh-huh. O sea, no sabes, o sea, si alguien lo lee, de verdad sientes miedo. Yo creo sí. que son de las novelas en las que en verdad he sentido miedo. Miedo, sí, no, está difícil, ¿eh? Y la segunda parte de la historia, pues, es todo lo que describen del sacrificio y cómo describen a este ser. Así es. Es por eso que lo que comenta Humberto, sí, muchos gente se ha puesto a dibujarlo como es. Ajá. Bueno, como lo imaginó Lovecraft. Así es. En ese momento. Sí, así es. Es una muy buena pues novela para empezar a leerlo. Ajá. A él, sí. Ok. Y ahí, vale. No sé si a ver, continúa. No, de hacerles algunas recomendaciones de leer a Lovecraft. Es justamente lo que te iba a pedir. No, hay demasiadas, ¿no? Uh-huh. Ya habían mencionado a Dagon, uh-huh. Dagon. Sí, bueno, ajá. Hay una que se llama El Templo, Los Gatos de Ultar, que ya les había mencionado. Uh-huh. La lámina de la casa, uh-huh. La ciudad sin nombre, sí. Ajá, también está buena. Y ya de todo el terror cósmico, uh-huh. Pues ya sería en todo lo que es el aire frío, okay. La llamada de Hulhu, Cthulhu, ajá. La llave de plata. La llave de plata es buena, El color surgido del espacio también, el que mencioné hace rato. Uh-huh. Una de mis favoritas es La sombra sobre Eastmouth. Ah, sí, ok. Esa es muy buena. Oye, a ver, esto está interesante. A ver, Rodo, tres cuentos de Lovecraft que más te gusten. Yo creo que sería La sombra sobre Eastmouth, es como mi preferida. Uh-huh. La llamada de Cthulhu, por ajá. todo lo que representa en esa mitología que él crea. De Lovecraftiana. Y ajá. yo creo que la otra híjole, yo me quedaría con las montañas de la locura. De la locura, ah, claro, locura, obvio. Ajá. Darius, tres cuentecitos de Lovecraft que más te gusten. Ya se nos durmió Darius. Ya se fue a comer. Pues mira, por ejemplo, yo de los que recomendaría para los que van a empezar a leer Lovecraft, porque es extremadamente descriptivo, a mí me fascina cómo escribe. Sí, está bueno. Yo de los primeros que leí que me llamó muchísimo la atención fue, por ejemplo, ya lo mencionó este Dark, Dragón, por ejemplo, La Tumba. Uh-huh. La Bestia en la Cueva. La Bestia en la Cueva es increíble. Ajá. La Extraña uh-huh. Casa en la Niebla. También, uh-huh. por ejemplo, El Color Surgido del Espacio. Y El Necronomicón. Yo creo que fue de los. Ese está fumado. Está bastante buena. Bastante. Y pienso que no son tan pesadas. Ajá. Uh-huh. Como para que las pueda uno ver y realmente uno aprecie el sentido, la forma en que realmente Lovecraft escribe todo eso. Ok, muy bien. A ver, sale Dark Knight, continúa. Fíjate que pasando a lo que es uh-huh. sus adaptaciones al cine son muy difíciles. Sí, no. No hay nadie que haya hecho algo verdaderamente bueno. Sí, claro. Y se han adaptado. Las dos adaptaciones que he visto del color que surgió del espacio, ajá. No sé si saben de la una última que estáis protagonizando, Nicolas Cage, es la última, ajá. Es precisamente de este año 2020, no sé si este año es la más nueva, la liberaron, ajá. Y entonces se acerca un poco más a lo que es la novela. Obviamente, como ya les había mencionado, se adaptaba a la época, ¿no? Sí. 1920-1930. Pero esta la adaptan muy bien a la época moderna. Ajá. Bueno, si no es excelente, o sea, sí se las recomiendo para que le echen un ojito a esa película. Ok. Ahora, hay dos películas muy buenas. Uh-huh. Debo decir algunas porque son hechas directores reconocidos, uh-huh. prácticamente son estas películas que hacían en YouTube, y es una es La Llamada de Cthulhu, bueno, de Cthulhu, uh-huh. es del 2005, es una película muda, sí, está hecha en blanco y negro, así es, y está así como si fuera estrenada a finales de los años 20, sí, es una muy buena adaptación. No desmerece. Uh-huh. Y la otra es El Susurro en la Oscuridad, de Whispering in the Darkness. Ajá. Que también es del 2011. Uh-huh. Y es una película que está en blanco y negro. Ok. Y es muy buena, ¿eh? Y también así como si fuera estrenada en 1930. Ok. Se la recomiendo bastante. Deben buscarlas en YouTube. Están ahí disponibles. Muy, muy buenas. Bueno, para checar esas. Sí, fíjate que sí ha habido algunas adaptaciones, pero como bien dice Dark Knight, a mí no me han convencido ninguna. La verdad es que son como que no leen, no sé, como que no ha llegado a alguien que tenga la visión correcta de poder plasmar en acción viva uno de los relatos de Howard Philip Lovecraft, porque... Es que sabes que yo creo que deben de hacerlo en la época en que él la hizo. Claro. Adaptado a la época, o sea, si estamos hablando de la época de 1920-1930, sí, principios de creo siglo. Que debe ser sobre eso. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con los videojuegos? Están adaptados, no sé, si conocen algún videojuego, hay un videojuego ya que está adaptado en La Llamada de Hulk. Uh-huh. No es muy bueno, pero sí se basa en la novela. Ah, okay. Está ambientada en la novela. Y algo que posiblemente Humberto recuerde es que uno de los juegos anteriores, Alone in the Dark, basado en muchas de las novelas de Lovecraft. Sí, de Howard Philip Lovecraft, sí, cómo no. Sí, okay, ven que hay hasta juegos de rol, de cartas, hay y juegos de escape, de cuartos de escape, sobre eso. Sobre esa. Ok. Sí. Muy bien, sí. Un dato interesante, Robert Bloch si lo conocen, uh-huh. O sea, a lo mejor la obra más conocida que es de Robert Bloch es Psicosis. Claro. Uh-huh. Y él hizo varias, de una adaptación de la Dimensión Desconocida. Ajá. Sí, sí, sí. La adaptación de la serie a la novela. Claro, la novela, claro. Uh-huh. Ahora, de Stephen King, bueno, Stephen King es todavía un poquito más. Es que es más reciente, ¿no? Que tiene muchas cosas e ideas basadas de Lovecraft. Como él más, es más reciente, incluso ahí ya las películas y todo eso ya se disparan mucho más. Sí, lo así que pasa es. Stephen King, bueno, si el estilo narrativo que han estado describiendo, o sea, es mucho de Lovecraft. O sea, el dar los detalles, el ver que el empezar de lo... Ahora sí, que de lo general a lo particular, como se dice, uh-huh. Uno empezaba con detallitos y ir intensificando el clímax. O sea, lo hace genial, lo hace muy bien Stephen King. Uh-huh. Y ya lo comentaban Darius, ¿no? Sobre Salem Slot, que fue una de sus primeras novelas. Uh-huh. Y también fue protagonizada por unos hubo una miniserie. Ajá. Si alguien se acuerda, empezaba a final fue a finales de los 70s, a principios de los 80s cuando empezó esa miniserie, fue en dos partes. Okay. Siento que es muy buena miniserie. Uh-huh. Digo, no se compara con la novela, pero está aceptable, digamos. Uh-huh. Y bastante aceptable. Okay. Y una novela que pues no muchos hablan de ella, que es una novela muy buena, se llama The Stand en inglés, aquí le pusieron La Danza de la Muerte. Sí, el 78 fue pues, más o menos. Sí, va muy acorde con lo que está pasando, claro, ahora, porque realmente es un apocalipsis, una pandemia, uh-huh. Por influenza que se lleva al 93% de la población. Así es. Que solamente quedan ahí unos sobrevivientes que se van juntando, uh-huh. Por medio de sueños. Así es. Entonces se van reuniendo para llegar a formar una ciudad y volver a realzar la, ahora sí que la población. Ok. Pero pues siempre hay conflictos en todo eso. Entonces es muy interesante. Cualquiera que no haya leído esta novela, eso es muy recomendable. Ok. También se hizo una miniserie en los años 80, uh-huh. Una muy buena. Y volvió a hacer otro libro, como un remake de esa novela, uh-huh. Que lo pusieron Apocalipsis. Así es. O sea, finalmente sí. Pues, fue una versión extendida. Hizo un prólogo un poquito largo. Ajá. Lo adaptó bastante. Estamos hablando de un libro de casi 1500 páginas. Pues ya se imaginarán. Sí. Y por lo descriptivo que es Stephen King, pues. Sí, no más manchado. No muchos lo soportan. Sí, claro. Ah, sí, no. Hay que tenerle mucha paciencia a Stephen King para leerlo, porque como bien lo describiste, Dark Knight es muy descriptivo, o sea, de repente te cuenta cosas. Yo me acuerdo en la famosa de It, uh-huh. Cuando está contando que se está destruyendo Derry, ajá. Y te cuenta, y en esa tienda resulta que vivía fulano, porque fulano era bla bla, y tú dices, ok, va a servir algo para la historia, ¿no? No se va a servir nada. Más para te cuenta nada. Del fulano que vivía ahí, que se le cayó la casa, ¿no? Y tú dices, sí, cámara. De hecho, cámara, estuvo ya. Sí. A ver, fíjate, volvemos a la misma pregunta, mi querido Rodo, tres novelas de Stephen King que sean tus favoritas. Entrada, mi favorita, El Resplandor. El Resplandor, claro. Ese es de ley, El Resplandor. Uh-huh. La segunda novela que me gusta mucho de él es El Cuerpo, que aquí la conoce por la película de Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo, ajá. Ajá. Y la tercera, híjole, es difícil porque son muchas novelas y hay muchas que me han gustado, ¿no? Pero yo creo que me quedaría entre eso, uh-huh. y entre La Niebla. La Niebla también me gusta mucho. Ah, sí, está muy buena, ¿eh? Esta vez está muy buena. ¿Tú, Humbert? Pues fíjate que yo me voy a lo más sencillo. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me gustó mucho eso también. Uh-huh. El Ciclo del Hombre Lobo me llamó mucho la atención. Fue creo que de las primeras cosas que leí sobre él. Uh-huh. Y pues obviamente también que llevaron a la... al cine. Al cine, pues fue Bala de Plata, que también fue basada en obra de Stephen King. Ajá. Referente a los hombres lobo. Ajá. Leí mucho sobre un tal Lucas Ocaña, algo así. Ajá, que se convertía en hombre lobo. Sí. Eso me empezó a llamar mucho la atención. Y pues obviamente Cementerio Maldito. Cementerio Maldito. Eran como que son las partes que me impactaron. Pero Mascotas. Ajá. Cementerio Maldito ya fue la película. La película, así es. Ajá. Cementerio de Mascotas. Sí es. ¿Qué nos puede recomendar, mi querido Dark Knight, de Stephen King, para leer? Yo les puedo recomendar algo que a lo mejor no era de su... para decir que no es de su estilo. Uh-huh. Donde la novela se llama 22-11-63. Ah, ajá. Que es sobre un cuate que encuentra en una cafetería. Uh-huh. Cómo regresar al pasado. Ok. Y precisamente tiene esos números porque regresa antes del asesinato de Kennedy. Ajá. Y entonces, en lo que está yendo y viniendo, porque está yendo al pasado y al presente, su presente, que cada vez que regresa para él han pasado 2 o 3 años. Uh-huh. O sea, quiere evitar el asesinato de Kennedy. Okay. Es muy buena novela, o sea, se la recomiendo bastante, ya que sale un poco del género que tiene Stephen King. ¿Qué tiene Stephen King? Está muy, es muy ágil. Okay. Para hacer. Otra de sus novelas, la que yo podría recomendarles, uh-huh, La Milla Verde. Que también es una película basada en ese, y sale un poquito también de su base, de lo clásico, exactamente, de Stephen King. Así como la del cuerpo, que es basada en un cuento corto de Stephen King. La Milla Verde, pues también tiene que ver algo con las presencias internas o con lo que tienes dentro, pero es muy buena novela, la narrativa es excelente. Sí, no, esa novela es como que más interna, fíjate. Ajá. Sí. Sí, efectivamente. Darío, ¿andas por ahí? Sí, otra vez se fue a comer. Ya se fue a cenar. Aquí estamos. Creo que ha ido al baño o algo. Aquí estamos. Así. Oye, ¿tres cuentos de Lovecraft que sean tus favoritos o que más te gusten? Uy. Sin duda, el primero, La Llamada de Cthulhu. Ok, fíjate, sí. Ajá. Y yo en lo personal, yo me quedaría nada más con ese, la verdad. O sea, los demás cuentos de Lovecraft sí son muy buenos. Uh-huh. Pero a mí en lo personal el que más me impactó, el que más se me quedó grabado fue el de Cthulhu. Yo me quedaría nada más con ese. Y de Stephen King, 3. Que nos puedas mencionar. Stephen King, ahí sí, definitivamente El Resplandor, acuerdo con Don Rodo, que sí, efectivamente, el Resplandor para mí es el número uno. Después sería eso. Uh-huh. Pues sería eso. Y en tercero, mira, estaría entre La Milla Verde, uh-huh, y Cementerio de Mascotas. Cementerio de Mascotas, ok. ¿Has leído un cuentecito que tiene Stephen King que se llama Popsy? Fíjate que sí, solo que la verdad, te soy honesto, no recuerdo muy bien la historia. Uh-huh. Y de hecho ese es un libro que dentro de la biblioteca de mi papá, uh-huh, es el libro falta, fíjate. Uh-huh. Ese libro, ese cuento falta. Falta. Popsy se llama. Se lo recomiendo mucho, sí, sobre todo a ti, Darius, que si puedes encontrarlo por ahí. Lo leas, porque okay. Habla de lo que más te gusta. Ese libro de Popsy. Pues fíjense que sí, por lo que estoy escuchando, pues como que son las mismas, It, El Resplandor, todo eso, ¿no? Pero fíjate que hay un libro que a mí en lo personal me impactó bastante cuando lo leí, de Stephen King, y se llama Cujo. Ah, sí. Bueno, es que Stephen King, exacto, ¿qué libros buenos no tiene, ¿no? Por ejemplo, sí. Como tú dices, Cujo, Christine. Maleficio, Carrie, La Torre Oscura, por ejemplo, también. Ajá, la saga de La Torre Oscura. Esta donde se poseen las casas, la Black House, ¿no? Black House había una. Black House. Ajá, o sea, ¿cuántas novelas no tiene, no? Insomnia, Cell, que precisamente es de zombies también, de esto de lo del apocalipsis zombie. Uh-huh. O sea, ¿cuántas novelas no tiene Stephen King, no? O sea, ¿cuántas cosas no ha hecho este señor? Ok, muy bien. Muy bien, mi querido Dark Knight. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. También una persona de las que más sabe, yo conozco y tiene el suficiente conocimiento para poder compartirlo con nosotros. Muy bien, pues ahora les vamos a hablar un poquito de cine, de cineasto. Quiero decirle a todos nuestros amigos que nos están escuchando que quisimos estas recomendaciones, que no fueran las mismas de siempre. Les pedí a mi buen amigo Rodo y a Darius y a Dark Knight que no fueran las mismas recomendaciones de siempre, porque pues siempre lo mismo, cada año lo mismo. Sí, exactamente. Que fuera algo diferente, ¿no? Para es así como si fuera Semana Santa, ¿no? Que te pasan las mismas películas de todos los años. Sí. Y no nada más en Semana Santa. Como Pobre Angelito Navidad. Sí, como La Flor de Nochebuena, ¿no? Sí. Mi Pobre Angelito Navidad. Efectivamente. Entonces ahora les vamos a hablar un poquito de cine, que es un poquito más universal. Yo creo que muchos de ustedes, las películas que vamos a mencionar ya las vieron. Ajá. Y que vamos a recomendar, ¿no? Mi querido Humbert. ¿Empiezo? ¿Qué hacemos? No, tú déjate ir. Como gorda en todo. Oiga, no sé si ustedes, cualquiera de los tres, ha visto esta película de terror. Mira, con que no sea como Homero Simpson. Sí, que se queda atorada la mitad. Es que como que todos visualizamos algo así. Sí, ¿no? Se queda la mitad del tobogán. Ah, espérame, sí, pero o sea, vamos a mandar. Que dicen, manden unos niños para destapar. Pues, sí, vamos a ver. Oye, espérame, mira, Dark Knight, vamos a mandar unos saludos. Ayúdame a mandar saludos a Alex González. Alex González. Ajá. Abraham Vázquez. Sí. Alex González, Abraham Vázquez, buenas noches. Y bueno, Blanca Estela. Y Blanca Estela, que nos están viendo en el Face, por ahí personal. Blanca Estela, un saludo muy grande. Qué bueno que estás desvelándote con nosotros. Así es. Estaba padre esto, ¿eh? Fíjate que la primera película que hicimos de nuestra pequeña lista de películas buenas de terror pero no tan conocidas es una película que se llama Siniestro. ¿Sí? Es una película, a mí lo personal tengo una anécdota muy chistosa y a la vez muy fuerte con esta película, porque se trata de un escritor, como diría Rodo. Se supone que es un escritor que llega a una casa para ahora sí que basarse en escribir su nueva novela, y encuentra un video en formato Super 8, y entonces empieza una serie de eventos en esa casa. Se la recomiendo mucho, se llama Siniestro, sobre un demonio que va atrás de los niños o de los infantes. Hay una escena con una caja de cartón que creo que es una de las escenas más impactantes de toda la película. Y esta película la fui a ver al cine cuando regresé aquí a mi casa, a casa de todos ustedes. Entrando en el patio, no me van a creer, en medio del patio, eran como la 1:00 a.m. porque era la última función, había una caja de cartón, y lo primero que hice fue entrar y patearla. O sea, no me importaba si estaba el perro allá adentro. No, sé sincero, primero hiciste algo más que tuvo cierto ruido y ya después fuiste la patía. Sí. De hecho, sí. Cierto ruido y olor. Y olor. Y fui muy y la patié. Lo muy, primero muy que hice. Ned Flanders. Un ruido muy al estilo Ned Flanders. Ned Flanders, sí, exactamente. Yo no sé, pero había una mujer la que gritó, ¿qué dice Bart? Y esta película creo que es muy buena. Creo que la verdad el final se me hace como un poquito churrón, diría Rodolfo, pero es muy buena, yo sí la recomiendo. Creo que se van a pasar un rato de bastante suspenso y terror. Tiene dos escenas, tres por ahí, que realmente son muy buenas en cuestión de terror. Ya la viste, Rodo, ya la viste, Darius, por sus expresiones. Sí, ya la, me tocó verla, de hecho, hace poco, fíjate, yo esa película tenía, debo de confesar, no la vi cuando salió. Okay. La vi hasta hace poco, porque inclusive ya después hubo una secuela, me parece, y todo eso. Entonces, sí, la secuela no es muy buena. Pasa, ¿no? La pero yo, también yo la verdad la segunda no la vi, pero la primera tiene, de hecho, poco que la vi. Ah, okay. Exactamente. Y sí es, yo es, también es, la vi en tele, no en es, cine. Es digamos, sí, sí da de espantito de repente. Sí, México, sí da de espantito. Fíjate que por ahí hay una encuesta donde dicen que es de las películas de terror contemporáneas. Uh-huh. Es la top. ¿A poco? Es la número uno. Fíjate. ¿En serio? Hicieron una prueba para ver cuáles eran las películas que realmente asustaban o que realmente les causaba terror, y les ponían algunos aparatos a las personas para ver la película, y esta era la que registraba que se sentían más tensos. Ah, o cierto, la frecuencia cardíaca, correcto. Sí, claro, sí. Exactamente. Sí, yo también leí eso hace poco, que hicieron ese experimento, sí, cierto. Fíjate, y no es tan mencionada la película, pero me parece que es muy buena, ¿eh? Sí, es muy buena. Sí, es muy buena la película de Siniestro. Sí, por ejemplo, hay otra, no sé si ustedes la llegaron a ver, que no es tan sí, conocida, sí, pero sí, sí tiene causa, buen suspenso, La habitación del niño. Esa es una, trata de una familia en sí que llegan a vivir a una casa, y en la casa, bueno, todo se centra en la habitación del niño, precisamente, de que ellos ponen un monitor y se empiezan a dar cuenta de que un hombre va y se sienta junto al niño todas las noches, pero en el transcurso de la película se dan cuenta que este hombre viene de otra dimensión. Uh-huh. Si no es el y se empiezan espanto a dar cuenta, uh-huh, que incluso la casa de muñecas y todo eso, que en esa casa pues como que conecta con dos dimensiones. Ajá. Y tienen realidades paralelas y que convergen en esa habitación. ¿En esa precisamente habitación? Está interesante, ¿eh? Ajá. Sí, está buena, ¿eh? No sé si ya la vi. Sí, yo no la he visto, pero suena interesante. Sí, la, claro. La sí, no, la, no es como, es que ya es como clásico, española. Sí. Además, es como cine español, ¿no? Sí. Es así mexicano, pero es bueno y no tan conocido. Así es. Muy bien, y ahora vamos a seguir con otra película. Ya la hemos mencionado varias veces aquí, pero todavía hay gente que no la conoce y que tampoco es tan mencionada comúnmente para estas fechas. Estamos hablando de Shooter. Ah, sí, como no, Shooter. Creo que la mencionaron, bueno, no, la llamaron como Están entre nosotros. Sí, aquí la tradujeron como eso. ¿Estás hablando de la versión tailandesa o de la versión americana? No, la tailandesa. No, la original, la tailandesa. Ah, ok, sí, es muy buena. Sí. Bueno, que de por sí ahí todos los que salen de por sí ya dan miedo, ¿eh? Y aparte la trama, dices, no, sí está, pero está interesante. El final, muy bueno, me acuerdo mucho del, no, pues está cañón, del final. Y la historia realmente muy, pues muy, muy interesante, ¿no? Dije, no les voy a contar detalles por si no la han visto, que no la queme yo. Sí, efectivamente. Pero no, la verdad es que yo cada vez que me duele el cuello me acuerdo de esa película. Trata de un fotógrafo, precisamente. Sí. Y el nombre de Shooter es por eso, por el disparo de la cámara que hace este fotógrafo. Así es. Muy parecido a los juegos estos de... Ay, ¿cómo se llaman estos juegos? Ahorita se me fue el nombre. Del hambre. Que precisamente era el no, atrapar a los fantasmas mediante las cámaras, mediante el flash de la cámara. Así es. Sí. Hay muchas buenas orientales. Ah, bueno, aquí no es esa trama con la cámara, precisamente. Fatal Frame. Ajá, Exacto. Fatal Frames. Ajá. Sí, no, no, aquí no es tanto así de atrapar al fantasma con la cámara, pero sí la cámara tiene mucho que ver. Y a través más bien de las fotos, este fotógrafo, varias fotos que saca, empieza a salir un fantasma en todas ellas. Y el fantasma tiene algo que ver con su vida y el pasado, y ahí sí ya les echaría a perder la trama. Y fíjate que algo, bueno, que, ajá, algo que no habíamos notado, bueno, yo, es que está basado en una historia real. ¿Ah, en serio? Sí, al final de la película, así dice una leyenda, al final de la película dice la leyenda, esta cinta está dedicada al fantasma de la mujer que aparece en las fotos. Entonces está basado en una historia real. Suponen lo que le pasó, pero no, okay. ¿Cómo no, te no, queda? Pues peor tantito. Sí, ¿no? Sí, otra, mira, hablando de películas así como españolas, porque esta creo que es española, el Espinazo del Diablo, no sé si ya la vieron. Sí, cómo no. Y cómo no. Creo que es el toro. De donde el toro, exactamente. Ajá, donde el toro. Ya como es Don Rodo, ya piensa que ya, todos, ya son todos dones. Son dones, sí. Es que es mi compa, ya va, sí, okay. Pero esa es muy buena también. Esa es de las películas que a mí me impactó. El área, recuerdo que está en pues casi a la mitad de un desierto, ¿no? Un como albergue, algo por el estilo. Se ajá, aparece sí, de por ahí. ¿No? De ajá, se aparece por ahí un fantasma en una pileta. Sácate y... mañana. No, no, ¿sí la has visto tú esa? Sí, no, y que está aparte la bomba, ¿no? Que no explotó. Ah, así exactamente. Es, exactamente. Que está en medio del patio. Exactamente, no, es pastel terrible. Y esas escenas del chavito, hijo de la guayaba. No, y aparte sí. el giro que da al final, digo, para claro, no spoilearla, pero ese giro que da al final. Uh-huh. Sí. Es muy bueno. Tú te dices, ah, caray, entonces resulta que más bien era acá y no allá, o sea, ¿qué onda, no? Sí, eso sí. Está muy bien hecho, ¿no? Cosas que luego a lo mejor ya luego Night Shyamalan le quiso copiar y hacerlo hasta el cansancio, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Otra podría ser, no sé, la... ¿Cómo se llama la autopsia de Jane Doe? Jane Doe. Aquí la tradujeron como La Morgue. Aquí en México llegó como La Morgue. Que es un un señor y su hijo, ¿no? Que sí, trabajan en la morgue y lo que les empieza a pasar con el cuerpo de una mujer. De una mujer. De hecho, no recuerdo. La morgue está en su casa. Ajá. O sea, en el sótano. En el sótano de su casa. En el sótano de su casa tienen la morgue. Y resulta que el cuerpo de la mujer es de una bruja. Así es. Exactamente. Muy buena. Sí, es está muy buena. No, y además... ¿La bruja o la película? para aclarar, dije. Sí, porque tampoco sabemos qué tipo de bruja sea. Sí, nada más. No, esa hay... también está muy buena. Esas película. Brujas que mandan ahorita en los memes en Halloween, que sí, no, están de bastante buen ver. Y nos seguimos con una película que está basada en hechos reales, muy impactante. A mí me dejó traumado esa película realmente. Y que además, tampoco se menciona mucho, no sé por qué. Y estoy hablando de esta película que se llama El Ente. Ah, sí, El Ente. Incluso fue esta, si mal no recuerdo, sí, como tú bien dices, está basada en hechos reales. Uh-huh. Y sí, parte de ella se filmó en una, en el gimnasio sí, de una universidad. Así es. Y que pero es creo que el primer registro que tienen o que existe realmente de una entidad de ese tipo, porque la logran congelar por un tiempo. Sí, sí. El trama de la película, la señora que fue poseída por este ente que prácticamente... Violada, más bien, ¿no? La violaba, creo. La violaba y desesperada porque iba con psicólogos y... Decían, pues, están todos los moretones, yo siento que esto me está pasando. Nadie le creía, hasta que fue con unas personas de una universidad, y bien lo mencionas, Humberto, que está basado en un hecho real, precisamente, donde pudieron encapsular a este ente. Así por un es. Tiempo nada más, porque... Sí, porque se les escapó, Sí, no les duró. Aunque ya basado en algo que se leía... Esta persona siguió sufriendo de esos ataques, ¿eh? O sea, sí, hasta el fin de su vida. No se curó. Nunca se quitaron. O sea, este ente la fue persiguiendo a donde iba. Así es. Tardaba más. Sí, creo que ella se mudaba y tardaba unos meses la entidad en encontrarla, pero finalmente la acababa encontrando. Sí, exactamente. Pero vaya, yo lo que rescato mucho de esta película es de que es como que el primer registro real de la existencia de una de estas cosas. Sí, exactamente. Sí, porque no se sabe tampoco qué es. Sí, no se sabe qué es. Y la verdad que está basada en hechos reales, está bastante traumática la película. Ajá. Realmente, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Rodolfo? Pues ojalá y no se nos aparezca nunca una de esas madres, ¿eh? No, ¿qué? No manches. Sí, no, porque luego ya, ¿cómo se llama? Cuando te muevas y no te encuentres, le pido la pensión. Ah, sí, sí, no. Pues vamos a acabar agarrando cariño. ¿Te fijas cómo ya en esos...? Si no me da pensión, pues cómo, ¿no? Sí, ¿te fijas cómo ya Don Rodo está viendo ese tipo de situaciones? Ya piensa en ese tipo de ondas que antes no pensaba. Claro. Sí, no, ahora cada vez que van a decir una nueva película de terror que dicen que no está conocida y bla, bla, pero que no se le hace tanto show, digo, estoy esperando a ver a qué hora dicen el presupuesto del 2021, el crecimiento económico de México. Ándale, ¿no? Esas el ya fin son de la pandemia. De terror, deja de eso, ¿no? De México, del mundo entero. ¿No? Sí, caray. Sí, caramba. Bueno, fíjate que llegamos a otra película que se llama Audición. Audition. Esta es una película también oriental y trata de un hombre que se queda viudo y entonces decide, como que piensa que ya es hora de conocer a otra mujer, ¿no? Y entonces, bueno, con un conocido que es director de cine, él le recomienda que por qué no hace como audiciones para poder encontrar a la mujer que él cree que puede encajar con él, ¿no? Ajá. Y entonces, pues sí, hace las audiciones y todo, y la última que hace audición es una mujer bastante extraña. Se va con ella a su casa y de repente desaparece y empiezan a pasar cosas extrañas, o le empiezan a pasar cosas extrañas a este señor. Se llama Audition. No les voy a contar más porque es una película oriental. Y ya sabes que ahí dices cualquier cosita y echas a perder toda la película, ¿no? Entonces, si pueden conseguirla o verla, se llama Audition. Está bastante buena. Y ese es terror oriental de los más gandalles que puede existir, ¿no? Otra es la... Fíjate que esta... Me costó un poquito de trabajo encontrarla, pero es La Chica de Al Lado, que se llama. Hay tres películas que se llaman igual. Ajá, ¿no? Yo la primera que vi, la neta, fue con una chava, Elisha Cuthbert. Ah, sí, que claro. Es como cómica, que ella es así como una artista porno y todo eso. Está buena la película, no tiene pornografía, está buena. El vecino se... Ah, pero creo, exacto, del vecino y todo ese rollo. Ajá, exactamente. Ese es con ella. Exactamente. Ajá, que final... Ajá. Ah, sí, no, estaba diciendo tú, Darius, el final... No, que o sea, que el chavito, el vecino, se la quiere ligar. Su crush, ajá, la quiere ligar y al final pues, sí descubre que es como que chica porno o algo así. Sí, así es. A esa película no nos referimos. Es que es la primera que me vino a la mente. Sí, exactamente. Dice esa, más es que esa no da miedo, dan ganas. Ok. Pero hay otra que es así, es la que investigamos en el 2007, que se llama también La Chica de Al Lado, que es trata de un jugador que es testigo de un accidente de tránsito y que empieza ahí toda una onda que quieren reanimar a un hombre que atropellaron. Recuerda su pasado, cuando conoce su primer amor, y empieza a ver ciertas proyecciones hacia atrás de la vida de este cuate. Sí, claro. Ok, y entonces viene una de las situaciones, porque también está basada en hechos reales. ¿Ah, sí? Sí, claro, esa película también está basada en hechos reales, en donde un grupo de adolescentes pues encierra en el sótano a la vecina. Ajá. De eso trata esta otra película que se llama Igual. Y como que le empiezan torturando como un tipo de juego hasta que terminan asesinando a la chica. Ah, no manches. Está bastante, bastante fuerte, pero también es una película de terror muy buena, está basada en hechos reales. También no les cuento el final para que ustedes la vean, pero sí se la recomiendo bastante, ¿eh? Se llama La chica de al lado. La chica de al lado. Okay. Las tres chicas de al lado. Las tres chicas de al lado. Que ya Darío se está imaginando cómo hacer el rito de la novia de Drácula. Ándale. Con una de estas. Con una de estas. Con una de estas chicas. Oye, pues vamos a ver estas mexicanas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves? Fíjate que esas. Bueno, el cine mexicano de terror, fíjate que se remonta incluso hasta cuando no tenía audio, ¿eh? Así que eran a blanco y negro. Así es. Sí, hablábamos de las famosas de Nosferatu. Pero más acá. Hay muchas mexicanas del cine mexicano de la época de oro que son de terror y están súper buenas. Ajá. La Llorona, La Maldición de la Llorona. Hay otra que se llama El Campanario, me parece. Ah, El Campanario, sí. Sí, también. Son películas extraordinariamente buenas mexicanas, ¿eh? Yo aquí, por ejemplo, no vamos a decir edades, pero se puede enojar Rodolfo, claro. Sí, exactamente, que don Rodo ya va a decir ya le están sacando aquí hasta su credencial de lector, pero no, ya no me la dan porque no alcanza el número de la edad. Ya le dan la del incendio, joder. Claro, sí, exactamente. Sí. No, por ejemplo, yo cuando era niño, yo vi la del Libro de Piedra y yo creo que fue de las películas que a mí sí me impactó, Sí, claro. O sea, era, pues no sé, yo pienso que todos aquí hemos visto al menos esa película, ¿no? Sí, es que es una película extraña, aparte. Hugo se llamaba el famoso... El famoso... La estatua esta que estaba en el jardín. Sí. Bueno, después de que yo vi esa película, nunca más volví a salir en la noche al jardín, Está cañón, Ajá. Bueno, obviamente vamos a mencionar esta que es, sí, ya es muy conocida también, Hasta el Viento Tiene Miedo. Yo sigo resaltando lo mismo. Ah, sí. No sé si ustedes tres ya la vieron, pero sí. Sigo resaltando lo mismo. La primera. La segunda es una asquerosidad, sí. Claro, sí. Sigo resaltando lo mismo de No, no sé, creo que salía Angélica María o qué actriz salía en la primera. En la primera era Marga López. Ajá. Era Marga López, ¿no? La que salía. Marga López, cierto. Sí. Maricruz Oliver, ajá. Sí. De Enrique Taboada, ya, si mal no recuerdo. Así es. Y sigo resaltando lo mismo. Marga López, correcto. Ajá. Esta película es algo extraordinario porque te causa un miedo la película, sí. Y nunca ves nada. Sí, sí, exactamente. O sea, era como muy del estilo de Alfred Hitchcock. Algo así, exactamente. Entonces, no sé si ustedes tres ya la vieron. ¿Qué opinan de esta película de Hasta el Viento Tiene Miedo? La original. La original, sí. Sí. La otra con Marta y Gareda, no. No, esa no. Basura. Esa no. Esa sí, literal, no la recomendamos verla, es que pero ni en pirata. Era la Marta y Gareda, pero creo que era la película. Sí, efectivamente. Mejor compren un calendario. Sí, no, mejor. Ni en pirata la compren esa. Sí, no, está cañón. Y una película que hace poquito vio Humberto y le gustó, se llama Venido para las Hadas. Ah, sí, cómo no. Yo no sabía de esa película, pero apenas la vi, muy buena, ¿eh? Y el final también está gandallísima. Ajá. ¿No? También de Taboada, precisamente. De Taboada, sí, también es del mismo director. Pero sí, muy buena, ¿eh? Veneno para las Hadas. Ajá, que es la amistad de dos niñas. Una de ellas es suspenso. La gandallita, digamos. Ajá, un suspenso extraordinario que maneja la película. Y al final está increíble. Sí, muy interesante, muy bien ambientado y todo. Y al final, excelente. Excelente. Y una película que yo creo que le va a gustar mucho a Darius que la mencionemos. Porque también no han dicho mucho. Para mí es una excelente y extraordinaria película. Muy aparte que sea de terror o de suspenso o que se pueda ver en estas fechas. Pero la verdad es extraordinaria. Y se llama La Invención de Cronos. Cronos. Ah, sí, claro. La ópera prima del Toro. La ópera prima de Guillermo. Sí, definitivamente. Ajá, sí, Cronos. La ópera prima de Guillermo del Toro. Y bueno, que tendremos que ver porque hay unas... Como película, sí, pero no sé si por ahí se deben de acordar de un programa de La Hora Marcada. Televisos de La Hora Marcada. Guillermo del Toro hace unas participaciones muy buenas. Sí, claro. Sí, no, este, sí, ahí, que ahí había varios que luego terminaron siendo directores muy conocidos. Así es. Sí. No, fíjate que este, pues ahora sí que nos van a disculpar todas las personas que nos escuchan. Sabemos que de repente este, decimos las verdades como todo, pero sí era un programa de Televisa, La Hora Marcada, y está muy bueno el programa aparte. Sí. De hecho, de las de pocas hecho era... cosas buenas que hizo Televisa, La Hora Marcada. Que fueron claro. Hace muchos años. Claro. Que sí. Lo pasaba como a las 10, 11 de la noche, ¿no? Ajá. Sí, terrible, ¿no? Sí, sí, era en la noche. Sí, la invención. Y eran historias, la verdad. Muy fuertes para ajá. En su momento, o sea, eran historias sí. muy fuertes. Era como nuestra combinación de Alfred Hitchcock con la dimensión desconocida. Sí, yo creo que sí. Y era más o menos también sí. De la época. Sí, no, y además estaba muy bueno el programa. Sí, este, y esta de Cronos sí está. Está genial. El escarabajo que ponen ahí, el mecanismo realmente del escarabajo. O sea, pienso que es una idea, ¿no? Claro. Una idea muy buena. Sí, además esta cosa que le inyecta. Sí. O sea, está bastante buena, ellos sí se la recomiendo mucho, se llama sí, La Invención si no la han de visto, Cronos. Veanla, está interesante. Está interesante, creo el 87. Otra que es famosa, que hay mucha controversia, ¿no? Ajá, controversia incluso actualmente, ¿no? Sobre esa zona y todo ese río del Ajusco, es kilómetro 31. No sé si ya la vieron. Fíjate un que poquito fumada la sí, película, a mucha gente bueno. No le gustó, pero creo que es un esfuerzo bastante loable por el cine de terror mexicano. Y aparte cuenta muchas sí. Leyendas y mucha cultura de México. Sí, sí, ¿no? Eso sí. No sé no, si... Y aparte hace muy bien, por ejemplo, esa referencia de que en México si algo siempre ha mezclado, como tú dices, con esta cuestión del inframundo y todo eso, es el agua. Así ah, sí, es. Exacto. Y ahí sí. Hacen muy bien esa unión de precisamente cómo es seguir el curso de un río. Ajá. Que es lo que regularmente llevaba hacia el inframundo, ¿no? Y por eso también dicen que la Llorona es donde anda. Exacto, esa, exactamente, río, la Llorona está muy ligada al agua. Ajá. No, y esta parte está bien, ¿no? Yo creo que fue un esfuerzo bastante grande, bastante loable por rescatar este cine de terror. Sí, eso está. Bueno, pero se supone que eso está basado en cosas que pasan actualmente. En esa parte sí. Y en esa zona. Así. En mitos reales. Ajá, exactamente. Así es. ¿Sí? Y ya por último, pues, dale. Ah, sí, hay una que yo la verdad no la terminé de ver, la empecé, se ve bastante buena. Y es bastante reciente, apenas de hace 2018, dos años. Ajá. Ajá, de que se llama El Expediente Atlimeyaya. En Atlixco. Sí, o sea, sí. Atlimeyaya está en Atlixco, pero se llama nada más El Expediente Atlimeyaya, así que es. Precisamente habla de avistamientos ovnis. Así es, que pasan justamente cerca de Atlixco, Puebla. ¿Ah? Ajá. Y entonces unas personas, ¿no? Son dos hermanos, descubren por ahí en la película que fueron secuestrados por uno de estos ovnis famosos. Está bastante buena la película. Es del 2018. No la terminé de ver. Es muy reciente, es mexicana y creo que está bastante bien hecha. ¿Es como un documental? Pues no tanto como un documental, pero sí, digamos que es de ese estilo. Ajá, exactamente, como que es narrativa, porque ellos empiezan a contar. Sí, exactamente. Es más narrativa, pero está bastante interesante. Ya ves que está muy marcado esa zona cerca del Popocatépetl. Así es. Lo de los movimientos de los ovnis. Sí, efectivamente. Bueno, pues esas son las películas que teníamos nosotros para... Pero a lo mejor podemos mezclar un poquito, ¿no? ¿Sí? En el... Bueno, ahorita ya estuvieron hablando de Lovecraft, de algunas películas de Lovecraft. Pues también de Stephen King. Hay varias King. Que se llevaron al cine. Uf. Ajá. Eso, El Resplandor, uh-huh. Ya habíamos dicho de el cementerio de mascotas, exactamente. La niebla. Y las famosotas, ¿no? Carrie. Cujo también. Christy, Cujo también. Cujo. Uh-huh. Los niños del maíz. Los niños del maíz, es cierto, sí. Se lo estaba pasando. Y otra que también me gusta mucho es Misery. Misery. La niebla también. Misery, sin duda, es muy buena. Uh-huh. Ajá, esa de la niebla también era de sí, te saca un susto esa. hicieron esa. Obviamente, pues, como ustedes dijeron, Maleficio también. Maleficio también. Christine. Fíjate que Christine no se me hace tan buena la película. Lo que pasa es que, exacto, la novela es muy buena. Sí. La novela es pero... muy buena. Pero la película no, la película como que cambian mucho, y sobre todo esa parte final donde se enfrenta Christine contra lo que sería esta Petunia, que supone que es la el tractor o el camionzote que utiliza el chavo para tratar de enfrentarse a Christine, y que en teoría también tiene como cierta esencia o cierta vida el otro carro. Sí, también. Es que la fumaba con... es totalmente diferente a la película. Aquí es lo mismo que pasó con El Resplandor, que finalmente por eso a Stephen King no le gustó la adaptación que hizo Kubrick de la del Resplandor, porque no daba la esencia de lo que era su novela. Su novela. O sea, por eso luego hizo la miniserie, exactamente. Ajá, así es. En fin, bastante mala, ¿verdad? Pero. Pues ya ves que se la fumaba Stephen King con los carros poseídos, ¿no? También hay una novela por ahí, la de Buick. Ah, Buick, sí. Que no es tan conocida como la de Christine, pero Buick 8 también era un... Ese era coche macho poseído. Exacto, que era la cajuela, era como que conectaba con otra dimensión. Ajá, como raro. Sí, muy bien. Pues fíjense que estos fueron las películas más o menos que pudimos encontrar que están buenas y que no son tan conocidas, porque hay unas bastante malas, Sí, también hay más malas. Más malas, exactamente. Fíjate que no mencionaste una película. A ver. Que yo siento que es muy buena, mexicana. Que digo, no sé si la hayan ustedes visto. Se llama El Escapulario. Ah, sí, cómo sí, no. Cómo no. Fíjate que sí la teníamos en la lista, pero la cambiamos. Sí, recuerdo. Sí, pero son buenas, escapulario. El escapulario también estaba buena. Pero es muy buena película y te mantiene en suspenso la fotografía en blanco y negro, obviamente. Creo que es de 1968. Ajá. Es del 68. El escapulario. El escapulario. Es vamos buena a... película, ¿eh? Sí, sea, claro. Finalmente eso. Es una... tres historias que están amarradas con un escapulario. Así es. La película empieza donde le van a dar los santos óleos a una persona y está contando estas tres historias. No, hombre, está. Sí, ¿no? Y el final también está, pero bueno, ¿eh? Ah, sí. El final está muy bueno. Vamos a mandar unos saludos a Juan Urrea, a Sabrinita de May, Rosario Ávila, Lucas Gómez, Pedro Antonio López. Así es, que nos están viendo en esta situación que se llama YouNow. Muchas gracias. YouNow. Oigan, pues muy bien, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en este especial de terror, de todo puro terror literario. Y ya para ya para que tengan que leer y que ver ahora en este Día de Muertos, si no salgan a pedir calaveritas. Sí, fíjense. Ajá, que exacto. Quiero pedirles a los tres que nos ayuden a mandar un mensaje a toda la gente que nos esté escuchando, que por favor este año, por único año si quieren, no vayan a Halloween, no salgan a pedir calaverita. He estado viendo en el Facebook una cantidad de invitaciones tremendas para fiesta. No se están dando cuenta esta situación que estamos viviendo, y ahorita en México está un poquito más difícil. Sí, no se la Halloween. No se la Halloween. Entonces ayúdenme a mandar un mensaje a todas esas personas para que ni salgan a pedir calaverita ni vayan a fiestas tampoco. Pues venga, Darius. Sí, Darius el primero. Definitivamente sí. No hagan reuniones, no salgan a pedir calaverita, ni a asustar, ni a posadas, ni cosas, nada. Guárdense, esto es real, es muy real, y no solo es aquí en México, es a nivel mundial, así que por favor cuídense. Si por necesidad tienen que salir, pues usen el famoso cubrebocas, estar constante higiene de manos, usar el gel antibacterial, o sea, cuídense mucho y no, pues nada de reuniones, por favor. Así es, nosotros aquí en Arkham recomendamos la literatura, que lean todos, pero en la vida real nadie es vampiro, nadie es un zombie viviente, en donde los virus no te afectan, realmente sí te afectan, cuídense por favor. Rodo, ¿qué nos tienes que decir ante esta situación? Pues sí, efectivamente es real, bastante real, lo podré decir yo. Uh-huh. Y entonces pues tengan mucho cuidado, ¿no? Porque a lo mejor no todos tenemos la capacidad de tener la fortuna que algunos hemos tenido al enfrentar esta situación de la enfermedad, y no todos podemos salir adelante tan fácil, ¿no? Muchas veces nos creemos inmortales, muchas veces nos creemos superhéroes, pero desafortunadamente nuestra realidad es otra, ¿no? Así es. Está bien fantasear, está bien tener nuestra imaginación y todo, sobre todo a las generaciones más pequeñas. Está padre que dejen volar tu imaginación y todo, pero también saber cuándo es la cosa real, ¿no? Cuándo tomarlo con la seriedad que se debe de hacer. Y en este caso, pues lo mismo que decía Darius, ¿no? O sea, tener estas precauciones en esta ocasión. Pues bueno, hagamos unas reuniones virtuales como lo acabamos de hacer nosotros ahorita. ¿Cuánto nos encantaría nosotros estar sentados uno al lado del otro, claro, comentando todo esto con ustedes en Arkham? Pero pues mejor lo hacemos así, ¿no? De manera remota cada quien. Y eso no impide que pasemos un buen rato y que estemos a gusto. Digo, ahorita ya se nos fueron casi 2 horas aquí platicando bien a gusto, y o más de 2 horas, de hecho, sí, ya, claro, platicando aquí muy a gusto, uh-huh, y se puede. Entonces, preferible hacer este pequeño sacrificio durante este tiempo y que ya habrá épocas mejores, como todo, no se preocupen. O sea, todo tiene un proceso y va a tener un espacio. Cuando sucedió en la historia esta cuestión, por ejemplo, de la peste negra, la peste bubónica, también se pensaba que el mundo se iba a acabar, que ya nunca íbamos a regresar a ser normales y todo, y poco a poco el tiempo lo fue dando. Pero mucho fue también de la misma actitud de las personas para poder hacer que esto avanzara más rápido y por ende salir de esta situación más rápido. Así es. Aquí en Arkham fomentamos la imaginación, fomentamos los sueños, pero en la vida real nadie tiene superpoderes, nadie viene de otra dimensión, y los virus sí te afectan, sí nos afectan, y nos enfermamos y podemos tener serias consecuencias si no nos cuidamos. Dark Knight, ¿qué nos dices ante esta situación? Pues bien, sé que es difícil, sí, el encierro nunca es fácil para nadie. Hemos vivido esto para muchas... A las generaciones más nuevas, pues posiblemente sea algo desesperante, pero como bien dicen los compañeros, pues es algo real. Es algo real, está sucediendo, hay que cuidarse, tienen que aguantar, o sea, son épocas difíciles y vamos a seguir adelante. Por favor, cuídense, no salgan, no necesitan ir a ninguna fiesta. O sea, no día gratis se van a llevar un virus que los va a afectar a ustedes, a su familia, y así consecutivamente. Sean prudentes, aguanten, ya pronto saldrán, vendrán tiempos mejores y volveremos a la normalidad muy pronto. Así es. Lo repito, aquí en Arkham es un lugar para la imaginación, es un lugar para fomentar la lectura, también el cine, también las series de televisión, también ahora el internet. Pero en la vida real nadie es un héroe de una película. En la vida real nadie es el inmortal que puede llegar al cine sin que nadie le afecte. Los virus sí nos afectan, las enfermedades sí nos afectan y podemos tener serias consecuencias. De verdad les recomendamos mucho que no salgan, que no vayan a fiestas, que no hagan reuniones, porque esto se puede disparar tremendo y podemos tener una consecuencia muy muy grave posteriormente, tanto en el medio social como podemos terminar encuarentados nuevamente durante varios meses si esto se incrementa terriblemente, ¿no? Humbert, recuerda a nuestros amigos. Pues sí, realmente yo sé que en México estamos muy arraigados en nuestras tradiciones, principalmente las del Día de Muertos, pero recordemos que se nos pega mucho ya la tradición del Halloween, lo que nos estábamos recomendando, creo que ya lo vi también en internet, dice, regálale a tus hijos que se disfracen, hagan un concurso, vean películas en casa, cómprales dulces para que no pierdan esa ilusión, dénselos ahí en casa, sí. Hagan sus altares como siempre lo han hecho, continúen las tradiciones, pero esta vez un poquito más encerrados en familia, ¿no? Claro. Hablando un poquito más en relajo, o sea, recuerden que pues ahorita estamos recordando unos de nuestros muertos y hay que pensar que si no somos prudentes, muchos de los que estamos ahorita celebrando esta ocasión pueden estar en las fotos el siguiente año, ¿no? Entonces, pensemos así. Así es. Pensemos un poquito así para que, pues, para que la libremos todos, porque todos estamos en este relajo. Así es. Y ahora sí, ya para despedirnos y para darle las gracias a nuestros invitados, quiero recordarles que nuestro buen amigo Hernán Almaguer está vendiendo su libro, De mis demonios a tus sueños, y vamos a estar poniendo su link para que puedan adquirir este libro. Está bastante bien, se lo recomendamos que lo lean realmente, y vamos a estar poniendo su link en nuestras publicaciones para que puedan adquirir ese libro de nuestro buen amigo Hernán Almaguer. Muchas gracias, mi querido Rodo, por haber estado con nosotros en este especial de terror. No, pues muchas gracias a ti, Uriel, muchas gracias a Humber, a Darius, a Dark Knight. Un placer haber compartido este espacio con ustedes y con nuestros escuchas. Igualmente, amigo. Así es. Muchas gracias, Darius, por estar con nosotros esta noche. Sí. Muchas gracias a ti, Uriel, Humberto, Don Rodo, Dark Knight. Gracias por hacer de esta una gran noche como siempre, compartiendo opiniones y buenos temas, buenos libros, buenas películas. Perfecto. Sí, muchas gracias, Darius. Muchas gracias, Darius. Dark Knight, muchas gracias por estar con nosotros este día. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, Darius, gracias, Rodo y Humberto, Uriel, pues estamos en contacto otra vez. Claro que sí, esperemos que no sea la última vez que podamos hacer esto. Yo creo que estuvo bastante bien. Esperemos que próximamente lo podamos hacer un poquito más seguido, sin llegar a hacerlo tan seguido, porque también sé que tienen sus compromisos y sus cosas que hacer todos ustedes. Y por eso es que mi agradecimiento es triple, porque sabiendo que tienen ustedes sus cosas, se hayan hecho el tiempo para estar con nosotros en esta noche de Arkham. Muchísimas gracias a todos. ¿Algo más que quieras agregar? No, ninguno. Agradecerles a todos. Y todo perfecto. Nos vemos el siguiente viernes. El siguiente viernes 6 de noviembre en Escalofrío. Y el siguiente viernes 13 de noviembre. Viernes 13 de noviembre en Arkham. Los dejamos, como nos dijo bien Humberto, sigan las tradiciones, pongan su altar, no sé, a mí se me ocurre que hagan un concurso de disfraces vía virtual, ¿no? Y que premien al mejor disfraz con un buen libro, con una buena película, pero pues no salgan ni se reúnan en vivo y en persona, para que posteriormente podamos seguir disfrutando de nuestros seres queridos y por supuesto de grandes y buenos amigos conocedores como los que el día de hoy tuve aquí en Arkham. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas lunas y recuerden que este es un espacio para imaginar, para soñar y para crear. Y háganlo porque para eso es, para lo que estamos aquí. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas lunas.